Hola amigos de La Covacha, bienvenidos a este especial en el que vamos a estar hablando de la película de Superman dirigida por y escrita por James Gunn, que ha causado todo tipo de controversia, porque pues ya sabemos qué tipo de gente quiere hacer controversia de esto, pero pues aquí trataremos de dar nuestra opinión más sincera. ¿Nos gustó? ¿No nos gustó? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué tiene para mejorar? ¿Y qué hace muy bien? Quédense con nosotros que el chisme, espero que se ponga bastante sabrosón. ¿Qué onda, compadres de La Covacha? Bienvenidos a el programa en vivo donde hablamos acerca de cómics, series, cine y todo lo relacionado con la vida ñoña. Mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gustazo estar acá. Ya veo a banda conectada esperando este en vivo que te habíamos prometido desde el domingo, pero por cuestiones de fuerza mayor, pues se estuvo aplazando y ya tenemos mesa, ya tenemos gente aquí lista para echar el chisme. Y desde la Ciudad de México, bueno, los dos son de la Ciudad de México, yo soy el único que anda fuera de la capital mexicana, pero desde el sur de la Ciudad de México nos acompaña mi estimadísimo Axel Alonso. Saludos, banda Covacha, es un gusto estar aquí de regreso a los en vivo, y pues para ponernos el inicio de Super Fantástico para hablar de lo nuevo de Superman. Muchas gracias, compadre, y un poquito más al norte en la ciudad, pero de todas maneras, listo para echar el chismecito, mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, el único, el inigualable. Don Bestia no puede venir, pero me invitaron a mí, entonces aquí me tienen. Francisco Espinosa, muchísimas gracias, Valentín. Muchísimas gracias, Axel, y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y acompañando en esta nochecita de jueves. Sí, es el rapero, te saludamos a la banda que anda conectada. Mr. Max dice que ojalá que solo espera que no tiemble. Creo que se refiere a aquella vez que hablamos de Superman and Lois y tocó temblor. Espero que Superman no sea razón para eso. Saludamos también a Luis Juárez, a Jesús Navarrete, que dice que ya está listo para el envío esta noche. Don Félix Farfán, que quiere que le decimos cuando hablen con todo de la trama para hacer su comentario polémico del panel de la Fortaleza de la Soledad. Va. De hecho, Félix estuvo acá muy insistente, todo, antes de que entráramos, diciendo que le quitaron las coronitas en YouTube y que él va a demostrar que va a ser la persona que más comenta en el chat. Muchas gracias, mi querido Félix. Por lo menos en los comentarios de programas anteriores, en las noticias, sí se lleva su premio. Tenemos como 30 comentarios nomás del buen Félix. Saludos al buen Félix. Que fíjate que no por quitarle la intención a don Félix, que ojalá siga haciendo esa cantidad de comentarios, pero creo que las coronitas son como por emisión en directo. O sea que nada más van contando el ranking mientras estamos en vivo. Entonces, pero en nuestro corazón, cualquier comentario posterior que nos dejen ya cuando no estemos en vivo, igual se agradece bastantísimo. Oigan, bueno, como es costumbre en los en vivos, arranquémonos primero con una opinión rápida, sin spoilers, para que la banda no se nos asuste mucho. Don Francisco, usted que entró después, díganos primero, opinión rápida, sin spoilers, de Superman. A mí me gustó mucho, lo platicamos un poquito como en frío en las noticias pasadas, sin spoilers. Que a mí me gusta, creo que hay unas cuestiones interesantes a platicar ya en tono y en estructura y en forma que creo que merecen la pena un poquito de análisis, sobre todo este tono que, y es algo que muchos mencionan, que tiene como este tono de que parece que fuera una secuela o un episodio en medio de una temporada de televisión, como que es una narrativa que no tiene la estructura usual de presentación, etcétera, porque entra súper de golpe a la acción, a los personajes y a todo lo que te está contando, y a partir de ahí tú tienes que dar ese salto para dejarte ir con lo que te está contando, y eso me parece, de nuevo, tiene sus pros y sus contras en muchos sentidos. Pero a mí me gustó mucho, me la pasé muy bien, me gusta mucho cómo construye este universo Gon, me gustan mucho los personajes, me gustan mucho los actores, creo que el cast está espectacular, creo que hacen un trabajo maravilloso y en general creo que es una gran, gran, gran película de Superman. De hecho, si me presionan, creo que es la mejor. Yo, y sé que soy una minoría absoluta, no soy tan fan de las de Donner, pero esta me parece, para mí hasta ahora, la mejor película de Superman. Don Axel, ¿usted también diría que esta es la mejor película de Superman? Ay, pues yo creo que sí, todavía el calor del momento, yo creo que la verdad sí, digo, las de Donner a mí sí me gustan mucho, pero pues digo, pasan de dos buenas a dos malísimas, además de que, pues bueno, las dos primeras, también tienen sus asegúnes, sus cuestionamientos y sus heces de celofán, que a mí me encantan, pero la verdad es que sí, o sea, yo creo que sí es una película que, como dice Francisco, toma decisiones arriesgadas también porque pues es volver a contar Superman y como el terreno minado de las historias de origen, pero creo que el hecho de esas decisiones arriesgadas creo que funcionan y hacen que sea una película disfrutable, además de que creo que construye, o sea, tanto el personaje principal como digamos sus dos Fris. apoyos principales, como todo el cast que está en las distintas tramas, creo que todos se sienten interesantes, construidos, quieres saber más de ellos, sabes que tiene una vida antes de esta aventura, y todos, ¿no? Tanto con el planeta como con la Justice League, hasta con los achichincles de Luthor, como que sientes, sabes que hayan estado antes, ¿no? Entonces, la verdad me parece que es una película acertada y además, pues uno sa yo salí de buenas de la sala, ¿no? Entonces, en estos tiempos eso se agradece. Entonces, pues yo también estoy satisfecho, estoy emocionado, quiero ver más de estas películas y salí muy feliz de esta de Superman. O sea, yo coincidí en que A creo ver, que sí es ya voy la regresando, ya mejor voy de este regresando, ya momento. voy regresando, ya voy regresando, ya voy regresando. Gracias, ¿verdad? Sí, nomás que andabas interrumpiendo, Axel. Don Axel, no sabía que seguía hablando. Axel, yo me fui como por 5 minutos. No, siga usted. Sí, no, pues eso, estoy satisfecho. Ya, a la chingada. Si me quieres interrumpir, ya me callo. Perdón, No, Axel. no, no, para nada. De hecho, veo acá que la gente está muy de acuerdo con ustedes. Veía que Ricardo Victoria coincide con Francisco y Axel. También el buen Félix decía que coincide con ustedes. Ya somos cuatro, ¿qué opinamos? Sí. Fíjense que en mi caso se me hace muy, muy arriesgado aventarse a decir que es la mejor película de Superman, pero pues me gusta el arriesgue, yo también lo voy a decir. No solamente por la presión social, sino porque yo particularmente tampoco soy muy fan de las películas de Richard Donner y la vara está baja en años posteriores, también eso es cierto. No sé si sería mi Superman favorito, porque a mí el Hawking, o sea, y creo que pues también lo vimos desarrollarse más a lo largo de su serie y lo que estuvo en Superchica, entonces creo que ahorita estoy un poco injusto decirlo, pero como película sí, me gustó mucho, salí bastante contentos. De hecho, dicen por ahí, o sea, sales a Sí, te gusto, andas sales. disfrutando gachísimo, mi estimado Vale. Yo diría que le dieras una reiniciada porque no te estamos escuchando nada, ¿eh? O apaga tu camarita porque si te escuchas como Debe ser transmisión Snowden. kryptoniana turbia. Eso. Y tan bonito que me ha salido todo el discurso. Espérame, se me hace que sí, que sigo fuera. Ay. Sí, estoy en línea, sigo, no. Sí, está, Sí, sí, sí, sigo. sí te escuchas, pero Ah, se la guía un poquito. ok. Ok, perdón. Ya no sé qué dije, qué me escucharon y qué me escucharon, pero básicamente decía que, Si aunque se quieres me que hace Excel se lo injusto conozca con compararlo, todas, dices. no, se me hace injusto compararlo con Tyler Hoechlin porque él tuvo más, tiene más desarrollo hasta ahorita. Pero en películas sí es mi favorita porque no me gustan las de Richard Donner y porque creo que es una película feel good, o sea, si una película que sales contento, sales alegre después de verla, si sales enojado después de verla, mano, necesitas terapia, no, es, no, o sea, neta, Puedo entender que estés enojado antes de verla y que no quieras verla y que super pañales y todos tus traumas. Pero si vas a verla y sales enojado, neta, ahí sí necesitas algo. O sea, estás muy, muy, muy, muy enfermito. No se lo digo a nadie en particular porque hasta ahorita no conozco una sola persona que la haya visto y que no salga contenta. Dicho eso, pues vámonos de corridito, más allá de. Vamos a hablar pues, de los personajes en general, si quieren algunos plot points, pero empecemos pues, con el principal, con Superman, David Cullen-Sweat. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo creen que porta el calzón por fuera? Pues muy dignamente, ¿no? Pues digo, después de toda esta campaña de odio ahí de ciertos personajes del internet que tienen un cameo, pues pues no, la verdad es que yo creo que Cullen-Sweat se ve, digo, de por sí como que toda la campaña previa, como que era como de vamos a hacer que te caigan bien estos tres, ¿no? Brosnahan, Hulk y Cullen-Sweat. Pero ya viéndolo como Superman, o sea, me gusta la propuesta, ¿no? Digo, ya Francisco ya nos diría sus opiniones a nivel guión, pero yo creo que o sea, me acuerdo de la discusión que estaban teniendo ahí con alguien de la cajita del chat, que no sé si esté hoy, en las ñoñoticias, que decía, es que no crece, es que no se desarrolla, es que no aprende, y dices, y Francisco, yo estoy de acuerdo con Francisco, o sea, la película literalmente empieza con Superman de ahí vomitando sangre en el Ártico, y vamos viendo ese crecimiento, ¿no? Y me gusta que empezamos con Superman herido, cuidándose, tomando el sol, escuchando un mensaje de sus papás, y la película termina, spoilers, de esa exactamente misma manera, Superman en la fortaleza tomando el sol, escuchando un mensaje de sus papás, pero haya habido cambios, ¿no? En esas 2 horas de película pasaron cosas, Superman descubrió cosas, se cuestionó cosas, y también él tuvo un impacto en el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor Superman como personaje sí, no hay tanto cambio, pero sí vemos cómo él se confronta y duda, ¿no? Creo que hay momentos muy interesantes, digo, la escena de la entrevista con Lois, la escena de donde está hablando con Lois mientras la Justice Gang se hace lo suyo, y la confrontación, bueno, la primer confrontación con Luthor, con Superman en desventaja, y luego, pues, la resolución final de la historia, pues creo que son 4 momentos muy puntuales que nos llevan a conocer, bueno, y también como quinto, la parte de la Granja Kent, que sirve para que conozcas a ese personaje, ¿no? Al nuevo Superman. Y digo, creo que sí es arriesgado introducirlo diciéndote, ah, pues ya estuvo 3 años en activo y te aventamos literalmente a la acción, pero creo que Cullen-Sweat trabaja muy bien y creo que también entrega muy bien diálogos y aunque hay diálogos que se sienten muy escritos al estilo Gunn, también son cosas que yo personalmente sí siento que son cosas que Superman diría o pensaría, ¿no? Esta parte cuando le dice a Lois que se va a entregar. Que es como de, ah, no, pues es que también si me entrego, pues a lo mejor me llevan a donde está el perro. Y lo hizo así como de, güey, ¿te vas a entregar por un perro? Pues sí, es un perro. Y él, sí, no, y ni siquiera es uno bueno. Y dice, ni siquiera me hace caso. Pero pues, pobrecito, debe tener miedo. Y dices, eso es muy Superman. O sea, ese ni siquiera me hace caso, lo sentí muy gón, pero esa preocupación es como de sí, o sea, Superman se preocupa por otras formas de vida, por todos en el planeta, ¿no? Entonces, me gusta. Y además, pues digo, vemos a este Superman así, haciendo cosas de Superman como salvar perros y ardillas, pero también lo vemos metiéndose en broncas geopolíticas bien cabronas, ¿no? Entonces, creo que Cullen-Sweat cumple, cae bien, lo ves y te inspira. O sea, ahorita justo antes de venir al programa estaba yo comiendo con mi mamá. Y le estaba recomendando la película y me decía, pues el Superman se ve muy simpático. Y decía, pues es que eso, o sea, mi mamá no ha visto la película, pero nada más de ver los trailers y la cobertura en medios, dice, se ve como que me caía bien. Y yo, sí, eso ya es un gran logro de Superman, ¿no? Me acuerdo de otras versiones de Superman que dan miedo, me acuerdo de este Honest Trailer que dice el Superman que queremos y tememos. Y no, Cullen-Sweat no es ese Superman, o sea, es un compa, es un amigo, es un colega, y pues creo que Cullen-Sweat cumple muy bien con eso. Francisco, ¿opinas más o menos por ahí o qué te pareció con el... Fíjate que dentro de lo que cabe, o sea, no tenían broncas particulares con él a lo largo de la película, pero creo que el momento en el que ya regresa prácticamente al final después creo que es después de la pelea con Ultraman, después daremos el spoiler, ¿no? Y cuando lo rodean todos los raptos, ese movimiento de cámara y cuando llega al símbolo en el pecho y después se aleja. Dije, sí, ahí, o sea, ahí está Superman, ¿no? Ese para mí fue el fotograma de ok, sí, no puedo decirle que no, no puedo marcarle una bronca, no tengo ningún pero más, ¿no? Y al principio, lo mismo, ¿no? O sea, sí creo que el traje es un poco chonky, ¿no? Podría haber sido un poquito más. No voy a decir cuidado porque implica que no se trabajó mucho bien en el traje. Y sí se nota que hay mucho trabajo en el traje, pero creo que podrían haberlo hecho un poquitito menos mamelucoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es poquito, o sea, no pido tampoco que parezca acá malla o traje de batalla kryptoniano, ni mucho menos, pero poquito menos mamelucoso nomás. Y en general como que creo que a mí, para mí fue fíjate, o sea, toda la parte inicial que vemos de Superman me parece bien, dije, ok, este es el nuevo Superman, está chido, vamos a ver a dónde va. Entonces aparece Clark y para mí es Clark el que me da clic con el actor, es el que digo, ya veo para dónde vas, ya veo qué es lo que estás haciendo, me gusta lo que estás haciendo, me gusta lo que estás trabajando. La escena en el departamento de Lois con la entrevista me termina de convencer más en los personajes, en lo que están diciendo, en lo que están trabajando. Y en la última escena, que es en la que digo, sí, no, ya, o sea, aquí estoy, aquí está Superman, aquí estoy yo, esto es todo lo que necesitaba, muchas gracias. Y ese es para mí. Creo que David Corenswet está al inicio de algo muy interesante, ojalá tengamos varias películas. O sea, a mí me pasa algo bien extraño, bueno, no extraño, porque es y es algo a lo que voy a regresar muchas veces. Es como cuando Chavito leía un cómic de Superman, que leí varios de Chavito, que los terminaba y decía, quiero otro, ahorita. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero otro. Y por eso llevaba a mi tío o a mi papá varias veces a los puestos de revistas viejas a comprar mis cómics, como 4 o 5 veces los fines de semana, pero eso es lo que me está pasando. Entonces yo ya terminé de ver esta película, la disfruté como nada, como nunca, como una gran película de superhéroes, una gran película de cómics, una gran película de Superman. Quiero otra. O sea, ahorita si la vuelvo a ir a ver es porque no hay de otra. O sea, es como de nuevo, es como cuando Chavito releías 4 veces el mismo cómic porque no tienes otro, ¿no? Y es lo que me está pasando ahorita. Yo quiero más de David Corenswet como Superman. La verdad es que sí, el casting resultó muy, muy bueno. A mí sí me causaba un poquillo de conflictillo porque creo que el casting de Henry Cavill era muy bueno. Lo que le faltaban eran guiones o películas. Al menos esa es la idea que tenemos. Director, le falta director. Lamentablemente, no, y guiones, porque creo que el guión era de otra persona. Pero bueno, También. No, era él y otra persona. A Era veces, Goyer, ¿no? El de la primera era Goyer. creo que Hermanos, será Goyer. ajá, pero pues, o sea, también, bueno, nos arrimamos, ¿no? Sí, sí, Sí, sí. pues Goyer siendo Goyer y Terio, de alguna forma Palpatine revivió, Chris, de alguna forma Palpatine revivió Terio. Sí. Pero que de hecho he visto ya varias personas que básicamente ya lo casteaban desde antes. Creo que el Guaco lo mencionó cuando lo vio, no sé en qué película, que le dijo, ah, mira, este me gustaría para Superman. Creo que en Tornados, si no estoy mal. Como que le vio la cara y dijo, ah, este me gustaría para Superman. Y pues no. Pues le atinó, mira tú. O sea, como que sí le veía la cara. Yo, la verdad, batallé un rato para hacerme la idea de este nuevo Superman en la promoción, pues. En la película, pues sí, ya lo veo más como Superman. Aunque la actuación me recuerda un poquito a Brendan Fraser. No es algo malo, o sea, no es particularmente algo negativo, pero tiene dos que tres momentos que yo digo, ay, mira, eso me figuro mucho a Brendan. ¿Cómo no? Cuando le dice Mr. Terrific, o sea, ya deja de hacer tonterías, y yo no estoy haciendo cosas importantes. Esa frasecita, ¿cómo la entrega? se figuró. Por cierto, por acá Luis Juárez está, Luis Joel Soto estaba preguntando si esto va con spoilers. Todas las covachas en vivo, como tal, tenemos un pequeño espacio sin spoilers al inicio y después nos vamos full spoilers, mano. Entonces, si no las has visto y no quieres spoilerte, te recomiendo no vernos en esta ocasión, pero esta película creo que no. Claro que tiene spoilers, sí, hay cosas que a mí me molestarían si me los contaran, pero creo que tampoco es tan spoilerosa, o sea, como que es una película bastante sencilla en ese aspecto, o sea, pasa lo que esperas que vaya a pasar y no es algo malo, o sea, es más de construirte el personaje más que otra cosa. Contesta, Francisco, contesta, no te contengas, mano. No sé, mano, híjole, yo sí tengo como ahí algunas cuestiones de que sí, sí puedes spoilearle, sobre todo más que, incluso más que spoilear per se, que bueno, básicamente sucede con cualquier cosa que se comente, con cualquier historia de ficción que se comente la trama, creo que sí puedes predisponer ciertas visiones de la película, o sea, vamos a llegar a ello porque hay muchas cuestiones particulares de la trama y de la visión de Gon y de qué es lo que está hablando el director, que creo que si llegas en blanco es mejor a que llegues con la predisposición de otra persona traduciéndote lo que viste, ¿no? Bueno, lo que sí creo es que la gente que ya esperó una semana para verla y ya escuchó a todo el mundo que hemos dicho, es la mejor película de Superman. Creo que la van a ver y van a decir no está tan chida. O a los que vieron a las otras personas que están diciendo que es una porquería y que yo no que hay los, o sea, lo juro no están que, aquí, ¿no? Pero hay los. Te lo juro que a excepción de Ben Shapiro, y ni siquiera me consta que la haya visto. Exacto. Compañía. Yo no he visto gente que la haya visto y opine eso. Yo he visto gente que no la ha visto y opina que es una porquería. Es que ya te saliste de la guaticueva, mano. Pero hay de que los hay los, hay varios. De hecho, por ahí, por ejemplo, el fin de semana, me escribió mi queridísima Mariana Moreno, a la cual le mando un saludo si es que nos está viendo. Lo dudo, pero si es que. Y me escribe un poquito como de, oye, ¿y qué te pareció Superman? Porque pues yo no la vi tan mal. Y yo así, no, pues a mí me encantó. Y dice, es que como he visto que todo el mundo la critica, pues, sabes, como con la pena de decir que ella sí le había gustado, ¿no? Porque como que parece que su círculo internetero, como que su círculo internetero es de puro viejo rancio, o sea, los trones y esa banda. Entonces como que se quedó con esa idea de que esa era la opinión, la opinión popularizada. Y le digo, no, hijo, o sea, lo que tú piensas es lo que la mayor parte de la gente está diciendo, o sea, no. No te creas lo contrario, ¿no? Pero ahí los está este famosísimo youtuber, slash actor, slash conductor, slash persona, Christoph, que también también se soltó a decir una sarta de estupideces, y esto, o sea, de que los hay, ¿no? Digo, de nuevo, no están aquí, pero hay los. Ah, pero Christoph siempre se va con lo que cree que va a pegar en videos, o sea. Yo ni siquiera creo, o sea, a lo mejor de esta en particular se opina eso, no digo que no. Pero muchos de sus videos y de sus opiniones, yo la neta creo que van más con el sentido de esto va a pegar en internet y no es necesariamente lo que él opina. Ricardo Victoria Chumelo, van a estar hablando, por favor. Claro, mi estimado Axel. No, ya, gracias. No, y además ese señor, desde que tuvo acceso a una cámara, o sea, aún antes del internet, el señor sí encontró lucro económico en criticar las cosas de moda. O sea, recordemos que fue uno de los que instigó las agresiones hacia los emos hace unos años. Entonces el señor le gusta atacar lo que es de moda porque sabe que es lucrativo, ¿no? Entonces, pues yo fíjate que recuerdo de dónde viene. Recuerdo el programa de Telehit que hizo y yo no recuerdo que haya instigado la violencia. Pues se puso ahí a aumentar el eco de las agresiones a los emo, pues tan solo cuando ocurrió la agresión, pues eso salió a hablar, porque pues muchos lo identificaron como el que daba altavoz a las críticas bien estúpidas a un montón de chavitos que querían vivir libremente. Entonces, pero también le abrí el micrófono a los emo, o sea, hasta donde yo recuerdo su programa era en ese momento, hasta donde yo recuerdo, era bastante parcial. No quiero decir que no sea amarillista o que no tenga un tono. Es amarillista, ese es mi punto. Es amarillista y pues yo sí opino que él fue un instigador de la agresión. Está bien, yo no lo recuerdo así, pero está bien. Pero, por ejemplo, en el caso de cine, ahí sí, yo lo que, aunque entiendo que mucho de su idea es hacerse viral y lo que tú quieras, sí también creo que hay una... sí es bastante honesto en sus opiniones por lo general, o sea, de lo que yo le he visto, puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con él, puedo creer que muchas veces incluso lo que dice es totalmente extracrítica, pero sí creo que es muy honesto en su crítica, ya de ahí a que esté de acuerdo con ella es otra cosa, ¿no? A Jesús, sí, Jesús Navarrete siente que Axel está instando el odio a Christoph. Pues sí, la verdad, un morro rico, sí, debíamos odiarlos más. Bueno, morro, está mucho más viejo que yo, pero bueno. Ah, mira, aquí ya está alguien. Humode dice que ya la vio dos veces y en la segunda se dio cuenta de lo mala que está hecha. ¿Te yo ya llevo acuerdan? Dos, o sea, y te puedo decir que no. Y voy Jesús por una ya primera, la vio tres veces. Jesús ya la vio tres veces y le retó bastante. Félix la vio siete veces. De hecho, tengo aquí algunos... he estado pasando los comentarios rápido porque... Esta no es una noticia, esta nos vamos a ir a 5 horas, muchachos. No voy a leer todos los comentarios, pero sí hay varios comentarios que sí he estado destacando. Por ejemplo, Félix nos decía que todos dicen que Superman es esperanza y ya es común leerlo, aunque algunos no lo entiendan, pero para mí Superman es bondad. Y dice que después de ver las 7 veces, encontró algo que no le gusta. Y lo que no le gusta es que la ingeniera sea una villana. Y yo creo que ese personaje, mi estimado, tiene todo para redimirla eventualmente. Sí. También por ahí... Ay, ya se me fue. ¿Quién más sabe? Ya tenemos varias personas que nos han dicho que ya la vieron varias veces. Sí, Jesús Navarrete dice que ya la vio tres veces. La misma Emi dice que la ha visto dos veces y, de hecho, en la segunda le gustó más. Y por ahí hay varios. O sea, sí, vemos varios que ya fuimos más de una vez al cine a verla. Y no ha pasado el fenómeno que mencionan, o sea, no veo que sea algo que ocurra. No, y digo, también se vale que te guste la primera vez y la segunda ya no pasa con muchas películas, pero pues también yo creo que ahí hay como un ambiente de vamos a tirarle esta película para ahuyentar a gente que todavía está indecisa. Pero pues la verdad, digo, se vale que no te guste también, pues digo, han salido youtubers, digo, más allá del rancio de Christoph, el nefasto de Chumel y otros, a decir, pues no me gustó. Y también, o sea, por ejemplo, pienso en uno que estaba en Screen Junkies, el que no está fundado, Dan Murray, que también, o sea, tenía críticas y cosas que no le gustaron, y dices, bueno, o sea, yo entiendo desde donde tú la criticas, y pues se vale, ¿no? Digo, como todo producto cultural, no a todos nos va a llegar igual, y pues también, digo, hay gente que está esperando ciertas cosas de Superman, ¿no? Digo, hay unos que nada más están en plan hater, cosechando rage bait, porque es el internet de nuestros tiempos, pero pues también, creo que también se vale decir, en estos puntos me gustó, pero en estos no, ¿no? Digo, también, pues, son muchas cosas, ¿no? Un nuevo actor, la forma de escritura de Gon, que es como muy particular y que sí está muy presente aquí, aunque ha hecho cambios comparados con el resto de su filmografía, pero creo que son muchas cosas que pueden funcionar o no, pero pues creo que el sentir general es que a muchos sí nos satisfizo esa película. Don Héctor McCoy también ya lo vio dos veces, y a Abel Palestina nos dice que él aún no la ve y va a ver el programa en recalentado, pero igual le mandamos saludos para cuando nos escuche. Claro, saludos, Abel. Alberto Palomo saluda a Vale, a Francisco, y qué gusto ver a Axel. Saludos. O sea, nosotros no le damos gusto, ¿te diste cuenta, Francisco? Pero bueno. Sí, sí, sí. Ah. Así como a mucha gente no le dio gusto ver a Nicolas Holt. No es cierto, creo que a todo el mundo nos dio gusto ver a Nicolas Holt como Lex Luthor. Francisco, cuéntame un poquito, ¿qué te pareció esta nueva versión del personaje? Creo que en el caso de Holt, la verdad es que se lleva las palmas, es el que básicamente todo el mundo, incluso muchos de los viejos rasgos, han reconocido como lo mejor de la película, y creo que la base está en el tipo de papel que le toca hacer, que es un villano que en realidad no tiene muchas motivaciones racionales, ¿no? Incluso en algún momento de la película pareciese que estamos regresando a las motivaciones del ex Luthor de Jim Hackman, que básicamente todo es por bienes raíces, y al final no le da, le dan una vuelta bien interesante y muy, muy, muy bonita. Pero por lo mismo, el querido Nicholas Hoult se avienta un papelazo porque le toca interpretar algo que es muy difícil de lograr y convincentemente a cámara, que es básicamente un odio despavorido, un odio que traspase la piel. Y eso es Lex Luthor, además de una gran personalidad, de una altísima inteligencia y de un sadismo brutal, sin que caiga tanto en la caricatura. Sí hay ciertos toques ahí de caricatura, pero no cae en el camp, no cae en el tono patético de actuación, sino que por el contrario, se siente siempre firme en las emociones y en la honestidad del actor, y eso es de muchísimo valor, y creo que por eso este Lex Luthor tiene todo para ser un gran, gran, gran personaje en futuras entregas, y en esta ya dio o sea, ya dio el más del 100% de lo que podía, y la verdad es que lo hizo espectacularmente. ¿Estás muteado, mano? Te decía que sí, estoy de acuerdo, aunque ya vi por acá alguien que viene con intenciones de pelear mucho, y la verdad, si le hacemos mucho caso, no es por no hacerte caso, Irio Edelon, pero nos conozco y nos vamos a ir como en este agujero de conejo. Bueno, o se fue como, no, como la de Alicia, pues. Sí, la abogada de conejo. Nos vamos a ir por ese hoyo negro y no vamos a regresar. Pero fíjate que la pregunta está interesante. Igual no ahorita que estamos yéndonos como por pedacitos, pero creo que sí en algún momento sería bueno tocar ese Sí. punto porque creo que sí es algo. Y es una de las quejas de las que más están agarrando justo esta banda más nefasta del internet, ¿no? Como de, ay, ustedes se quejaban de Marta, pero no se quejan de que el papá le pida que vaya y se reproduzca con tú, ¿sabes? O sea, como que hay cosas que dices, híjole. Hay que tocar de alguna forma y que creo que en su momento podremos llegar a ello. No, ahí te Y esa podemos llegar a ese punto, sí. parte se responde en la película, pero mi querido Axel, cuéntame sobre Nicholas Hoult. Mira. Chulada de Lex, no manches, o sea, lo amé odiar. Este Lex y se merece el título de pinche pelón, o sea, digo, en primera vean la foto, o sea, está hermoso el culto, o sea, es malo, está pelón, pero no manches, qué carita tan bella. Y además, pues es bien versátil, o sea, pues fue bestia en las películas, las últimas cuatro de X-Men, ha salido en un montón de cosas, era el Warboy encantador en Mad Max, y la verdad es que es bien versátil, o sea, aquí, desde su primera aparición, te cae mal y sabes que es malas noticias, sabes que va a ser un montón de culeradas, pero no sabes hasta qué extremo va a llegar, pero además te transmite todo, o sea, coincido con Francisco, pero a mí me encanta la introducción de Lex, o sea, en su edificio, viendo todo desde un montón de cámaras, con sus achichincles, controlando todo. Además, eso de cómo, digamos, pelea, digamos, de cómo utiliza a Ultraman para pelear. O sea, me gusta, sí me lo imaginaba jugando ajedrez, y habla de un Lex que calcula, que observa, y digo, también ahí entra la exposición que te dicen, bueno, Lex ha visto todos los videos de las peleas de Superman y ha generado como estrategias y ha clasificado como los movimientos de Superman, y por eso sabe como cómo contraatacar, cómo enfrentarse, ¿no? Y pues venimos de Superman desangrándose en el Antártico, en el Ártico, al responsable de que Superman esté en ese estado, y creo que es una muy buena introducción, ¿no? Y coincido con Francisco, creo que Hulk transmite eso, pero también, o sea, sabe ser las muchas, o sea, porque Lex también es un personaje que, igual que Superman, ha tenido tantas versiones, tantas encarnaciones, que pueden parecer contradictorias, pero Hulk sabe darnos esos muchos sabores que es Lex, ¿no? Porque es ese frío, ese ser frío, despiadado, inteligente, pero también, como dice Francisco, este villano, pues no, o sea, Lex es básicamente el científico malvado de historietas, es la base del millonario malvado, entonces, pues nos da eso, sí nos dicen varias veces que es brillante, pero también es ridículo, o sea, eso de mi plan maestro es un lugar en donde encierra a la gente que me cae mal. O con la que tengo tirria, es tan caricaturesco, es tan lleno de tirria, es como de, ay, sí, mi exnovia habló mal de mí y voy a encerrarla en un universo de bolsillo. Ahora, aprovecha ese universo de bolsillo para encerrar a sus exnovias, pero lo que está haciendo es lo que hace Bukulele en Salvador, en El Salvador. O sea, le renta una prisión sin ley A a muy otros amigo. países. O sea. Es que Bukele también es caricaturesco. Pero no, no lo es, lo es. O sea, pero eso es a lo que voy, o sea, ese nivel de maldad existe. Sí, ese nivel de maldad es ridícula, es patética y existe. Pero justo, o sea, y bueno, también el momento en donde intenta romper a Superman de una manera bien gandalla que no quiero spoilear, pero sí duele ya, mucho, dices. Ya estamos con spoilers, mano, tú vete como gordo en tobogán. Pues cuando mata al pobre vendedor de falafels, o sea, ves su nivel de maldad, o sea, dices, voy a matar a este pobre hombre que su único pecado fue ayudar a Superman en agradecimiento, no, y tiene una intención, dice, te voy a romper, y ahí te encontré este, pero voy a encontrar más, y dices, güey, este Lex me da miedo, o sea, cuando dice eso, me acordé de los Kent salen en el tráiler, por favor, alguien cuida a los Kent, no, mis Kent, no, y todavía no salían, o sea, te intimida mucho, logra, creo que esos muchos sabores, y yo la verdad creo que es una de las grandes actuaciones de Hulk. También ahí te aprovecho para, vi esta película, la de Jurado número 2, la de Clint Eastwood, la más reciente de Clint Eastwood, y la verdad es que a mí no me cae bien Clint Eastwood, pero la verdad es que me parece una película muy buena, y justo, pues, mucho del peso es la actuación de Hulk, que es alguien que se vende como bueno, pero hizo una cosa horrible, y por muchas razones está en un dilema moral, es una persona culera, pero ahí hay varias cosas que no hacen que sea tan blanco y negro, y dices, me da gusto ver que agarraron a este actor que muchos no estaba bajo nuestro radar de los grandes actores, y sabe, da una gran interpretación, y pues también se ve que tiene una gran química con Brosnahan y con Cohen. Yo diría que con Cohen a veces hasta rivaliza, ¿no? O sea, veo las interacciones de Cohen y Brosnahan, de estos cabrones van a dejar a su pareja en cualquier momento, pero luego los ves con Hulk y dices, no, creo que Cohen dejaría a su esposa por Hulk, tiene una química increíble. Entonces, la verdad es que yo estoy, o sea, impresionado por esta película, y creo que también lo que hace que creamos mucho este Superman también depende en gran medida de la gran construcción de Lex, o sea, porque la película son las culeadas de Lex y cómo Superman responde y sale triunfante, pero pues esa película existe y se debe a las maldades de Lex. Sí, o sea, de hecho, por acá ya varios lo apuntaron, o sea, en la taquilla justamente Nicholas Hoult, en los sueldos, Nicholas Hoult ganó $2,000,000 contra $750,000 que ganaron David Corenswet y Rachel Brosnahan, o sea, era, aparte, sí era como el actor más conocido y ni siquiera creo, o sea, Nicholas Hoult tiene como 10 años que lo hemos visto en papeles no protagónicos, creo que el más protagónico que tenía era el del menú, es una película relativamente pequeña, pero pues es más Anya Taylor-Johnson. De hecho, es que es cuestionar en los X-Men, que es en las que es más conocido para la comunidad ñoña, sí, claro. Pero por ejemplo, prácticamente es el protagonista en Renfield. Es coprotagonista, el coprotagonista en Nosferatu. O sea, sí lleva varias ya con un buen cartel. Tiene esta serie de Catalina la Grande, la de The Great, que no pero es como protagonista, pero... Pues, sí, pero como que todos son medio... O sea, Renfield no fue un exitazo, Nosferatu no. Creo que sí tuvo un poquito más fuerte, pero siguen siendo como muy de nicho. Y Superman, a pesar de ser de superhéroes, Superman es... Sí, pues pero por eso ante el sindicato de actores se cotiza más, porque sí. Corosip no tiene ese nivel de sueldos, porque nuestra queridísima... Brosnahan tendrá mucho Emmy, lo que tú quieras, que lo tiene y que vale, pero no tiene un título fuerte en Hollywood, o sea, obviamente sí hay diferencia. Ten en cuenta que los tabuladores, a diferencia de otros lados, México, donde se calculan básicamente por cómo se linche el uno y el otro al productor, allá sí hay una forma de, sí hay tabuladores muy claros ante el sindicato de actores y por los cuales un actor puede ganar lo que puede ganar, ¿no? Puede ganar menos, eso sí, pues llegando a ciertos acuerdos y que si tu productor ejecutivo, que si tu porcentaje de taquilla, etcétera, pero sí hay como una forma de tabular a partir de trabajos uh-huh. previos y de nivel de cartel, ¿no? Pero a lo que voy, o sea, como que creo yo que este también va a ser como un boost muy importante en su carrera, no que no tuviera antes, Sí, los tres de aquí se van a estelarizar películas sin ninguna bronca, ¿eh? O sea, eso creo que queda indiscutible, tomando en cuenta lo que le está yendo bien en taquilla, en crítica, en opinión popular, y el gran trabajo que hicieron en taquilla, de aquí saltan a donde quieran. He dicho eso, sí creo que Holt es el que se lleva la película, a lo mejor porque también es al que le tocan, a lo mejor, los momentos más exaltables. Pero incluso, o sea, tiene dos que tres escenas hasta sutiles donde cuando siente que ya le ganó a Superman, y cuando se la voltean, o sea, cuando reconoce, sí, o sea, es por envidia, pero ni siquiera es por envidia a Superman. O sea, menciona a Galileo Galilei y a Einstein. Dices, sí, este es Luthor. O sea, él no cree que haya nadie arriba de él en nada. No es nada más Superman, es todo. O sea, es el ex al que le ofende que le digan el Da Vinci del crimen, porque ¿qué se cree Da Vinci en compararse conmigo? O sea, sí. Y Holt lo abraza de una manera que se la compras. O sea, sí está bien cabrón, a pesar de que, como bien mencionaba el buen Axel, sí llega a tener estos momentos hasta caricaturescos. He visto... también hay que decir, o sea, están medidos. Pero están bien puestos. ¿Verdad? No, te escucho. ¿Te escuchas bien? Sí. Sí, ya no supe yo, es que de pronto... Oh, sí. Ya no supe. Sí se da chance de ir para allá. O sea, creo que además, esa es una de las grandes ventajas de Gon, que logra emparejar muy bien el tono, que es algo que a otros directores, particularmente el anterior de Superman, nunca se le dio, porque de pronto tenías actores en niveles de energía y de timing muy distintos. Gon logra emparejar muy bien a todos de acuerdo a la escena en la que están trabajando, que esa es la parte importante. Y segundo, la gran diferencia que tiene Holt al manejar en distintas escenas. Habíamos mencionado el viernes pasado la escena del escritorio, donde se le pone cara a cara a Superman sin dejarse caer una, a pesar de que sabes que este güey te puede matar con su peñique. Está ahí, ¿sabes? Totalmente. No, y lo hace enojar. Y o al sea, final, cuando es que se quiebra, que es el bonito arco de ambos personajes. Empiezas con un Luthor muy, muy flemático, muy calmado, y un Superman muy alterado, y terminas al revés, con un Superman muy, muy, muy tranquilo, muy sereno, y un Lex que la pierde. O sea, cuando le empieza a gritar, cuando se deja ir, es y lo hace, y en ambos casos, de nuevo, a pesar del tono y de los diálogos y de la dificultad de interpretar a este personaje cuya mayor motivación real es el odio, o sea, cuando como actor te dicen, tú aquí lo que estás sintiendo es esto, y es bien complicado, te dicen es odio puro, es odio inadulterado, porque usualmente el odio nosotros lo racionalizamos como seres humanos, entonces se vuelve un poco complicado interpretar desde ahí todo el tiempo. Y hacer ese cambio de tono y de intensidad desde la misma emoción y con esa misma honestidad es bien complicado, y Holt lo logra espectacularmente bien. Sí. En general, creo que Holt se aventó el papel de la película en una película que aparte trae muy, muy buenas actuaciones. Justamente la otra que destaca bastante, creo yo, es nuestra queridísima Rachel Brosnahan, sí, creo que sí, la maravillosa Mrs. Maisel, que durante 4 temporadas nos maravilló en Prime Video, y si no han visto esa serie, pues no sé si sea del agrado de todo el mundo, pero debería. Francisco, cuéntame un poquito justamente de ella, porque yo sé que la adoras. Ay, es que además toca mis fibras sensibles, porque la hace de standupera, y pues obviamente me toca el corazoncito delicadamente, ¿no? Además se vuelve novia de Lenny Bruce, que es uno de mis héroes personales. En fin, es una cosa bien particular, Mrs. Maisel, pero además la actriz es buenísima. Y a mí me gusta mucho lo que hace en esta película, porque aunque no es Mrs. Maisel, tampoco está lejos. Los dos personajes representan a una mujer muy, muy fuerte, muy decidida, muy determinada, ¿no? En el caso de Mrs. Maisel, que era esta ama de casa cincuentera que tenía estos ideales de perfección y que poco a poco va encontrando su camino y su rebeldía. En este caso es una reportera que sabe su papel, que sabe su oficio, que sabe respetar su trabajo, pero al mismo tiempo también que se está permitiendo, tal vez por primera vez en su vida, el ser vulnerable. Y eso es lo bonito de Lois, ese es el arco que tiene el personaje a lo largo de la película, ¿no? Que de ser este personaje tan protegido emocionalmente, termina en un lugar vulnerable y regresando un te amo muy bonito y demostrando que al final de cuentas pues casi puede ir al mismo infierno por la persona que ama, ¿no? Y eso también es porque puede ir hasta el fin del mundo sin broncas por una historia, pero por la persona que ama no estaba tan determinado, y sin embargo al final logra hacerlo. Y es parte de la evolución del personaje y lo hace maravillosamente bien. Además de que es guapísima, de que es una mujer hermosa. Yo sé que esto es de viejito Rancio y no me importa. Está guapísima, tiene una personalidad brutal. Y sobre todo la química que logra con David es maravillosa. Los dos están en un gran nivel. Los dos tienen este reparte tanto en las partes tensas como la entrevista, como las partes dulces al final. Y tienen una química que sí les crees que se traen ganas, ¿no? A ver, yo no os voy a decir, si Axel pudo decir que Nicholas Hoult es hermoso, tú puedes decir que Rachel Brosnahan es bellísima, compadre. Nos dice Ricardo Victoria. O sea, eso no tiene que ver. Dice Ricardo Victoria que con ella pareciera que Gunn sacó a Lois directo del cómic en todo sentido. Yo cuando la eligieron, yo dije, güey, físicamente sí lo da, o sea, sin bronca. Y creo que parte de lo que me gustó de su actuación es que justamente venimos, bueno, por lo menos Francisco y yo y la gente que haya visto Mrs. Mason, venimos muy acostumbrados de verla en un papel que hacía a la perfección, y cuando ves a personas haciendo papeles tan natural, pues crees que son así, ¿no? Es como Robert De Niro, que, o sea, la mayor parte de las veces que actúa Robert De Niro, actúa como él. Después habrá algunos momentos donde logras que actúe distinto. Güey, es Robert De Niro, claro que sí. A mí me encanta, pero siempre actúa igual. Esta Rachel Brosnahan no lo hizo. Esta se avienta un papel completamente distinto, y aparte es Lois Lane. Y lo sostengo, Francisco, fíjate. Pudimos ver en qué fotograma se le rompió el corazón a Francisco. La gente en casita ahí marquen en el timer, el segundo. Lo peor es que no se me rompió porque ya, o sea, son cosas que ya me espero, pero aún así son como de ay, Valentín, ay, Dios mío. Casi todos los papeles de Robert De Niro, casi todos, es igual. Y mira que a mí me gusta Robert De Niro. Madre mía, o sea, no sé cuántas películas hayas visto de No. Las suficientes. O sea, si tu referente es haber visto El Padrino y después Los Hawkers, no puedo con eso. Y en medio tienes Analízame. No. Pero en Star 2 es otra cosa, ¿eh? Ah, está. Cuéntanos, Axel. Pues mira, yo la verdad no he visto Miss Maisel, ya la pondré en la lista ahorita, aprovechando que tengo vacaciones, pero pues me encantó. O sea, yo la verdad no ubicaba a Brosnahan, de papeles previos, pero pues la verdad es que sí se ve como Lois. También el look que le dan a todo el equipo de Planeta, sí los ves como periodistas, pero la verdad es que me encanta. O sea, digo, hablábamos de que tanto Superman como Luthor, hay un cambio en ellos a lo largo de la historia, pero también Lois, o sea, Lois pasa de esta escéptica, de alguien que se está cuestionando tanto el rol de Superman en el mundo y en la geopolítica, como su rol en su relación con Clark, ¿no? O sea, también eso de, güey, igual esto no va a durar lo que le dice a Cat Grant. Pero pues ves justo, o sea, la historia de la película, si la ves desde la trama de Lois, pues es alguien que pasó un día en la vida de su novio y aprendió a entenderlo, y ya fue como de, pues creo que estoy siendo muy dura con este idiota, porque pues sí vive esta clase de cosas, ¿no? O sea, me encanta como su aventura con Mr. Terrific, porque es desde verlo interactuar con la Justice Gang. O sea, eso de cabulearse a Guy Gardner es como de, sí, Gon entiende a los personajes, que yo vea a Lois diciéndole gandalleces a Guy Gardner y burlarse de su corte de pelo, pero pues también es esta interacción con Mr. Terrific, ¿no? Y ella, este momento en donde ella se está desahogando de, es que no sé si va a cortar con él, no sé qué, y Mr. Terrific así como de, las emociones no son lo mío, pero justo vas viendo como este desarrollo también ve ahí me encanta cuando agarran en los cómics de superhéroes a un personaje, usualmente un periodista de a pie, y lo pones a ver el día normal de un superhéroe desde su punto de vista, ¿no? Les digo, pues yo me formé como lector de cómics con Frontline, y pues Lois me encanta desde la serie animada, es un personajazo. Y justo, ¿no? Ves esto, ¿no? Ves esta Lois que se mete en el ojo del huracán, que tiene iniciativa, porque además, si ella no actúa, pues se nos acaba la película. O sea, digo, a lo mejor Superman escapaba, pero pues Lois involucrando a la Justice Gang es como bien importante. También ella es una parte importante en ese cambio de corazón que tiene la Justice Gang. Entonces, sí, la verdad es que me gusta, ¿no? Porque después de esta aventura con Mr. Terrific, después de llegar a Kansas con los Kent, después de conocer a los Kent, porque además es como de, ay, conozco a mis suegros en una circunstancia bien rara, y aquí está su hijo todo intoxicado con piedra, típico que llevas a tu crush ahí, lo de regresas a casa después de que se intoxicó con piedra, ya, y bueno, y después pues el rol que tienen exponer el plan de Luthor, ¿no? Entonces la verdad es que sí ves ese cambio de corazón en Lois y me encanta, ¿no? Brosnahan lo transmite y además pues insisto, ¿no? Hay mucha química entre los tres están guapísimos, sí, o sea, digo, muy pet friendly la película James Gunn porque pues no solo es, Crypto es el único perro, ¿no? También el Coen City, la Brosnahan. Pero bueno, pero pues sí, la verdad es que creo que hacen un gran papel, digo, creo que esa triada de personajes, pero pues creo que me encanta el viaje de Lois, ¿no? Digo, mi novia, que si nos está viendo le mando saludos, decía que le caía muy mal, y yo, es que, o sea, justo, ¿no? Aquí creo que es la Lois que vamos conociendo, pero digo, como, o sea, también lo que decía Gon, ¿no? No me detengo a explicar tanto porque son cosas que espero que sepas por la cultura pop, y pues digo, yo entendía como ciertas decisiones de Lois como de, güey, es que es hija del general Lane, o sea, también muchas, digo, si alguna vez las películas abordan eso, digo, por ejemplo, Superman y Lois o Mis aventuras con Superman me encantan porque también indagan en por qué Lois es como es, no solo esta periodista impulsiva que es fascinante, sino pues también que viene de este trasfondo, que viene de esta educación, y que pues también es una mujer muy extremadamente capaz. Ahorita que también vi los cortos de Fleischer en la Cineteca, me encanta que el primer corto lo hizo así, es como de, bueno, jefe, me voy a cubrir la noticia, y se pone una bufanda, se sube una avioneta, y es como de, ah, pues vámonos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que Brosnahan transmite eso, ¿no? Una Lois determinada, una Lois que aprende, una Lois que en su segundo intento ya sabe manejar la nave de Mr. Terrific. Entonces, pues, creo que es también un gran personaje y, pues, que sirve también para que quienes no la conocían la vayan conociendo y ojalá en futuras entregas vayamos conociendo más de ella, porque también llega un punto en esta película en donde nos olvidamos un poquito de ella y nada más está como su función de ser periodista, pero como que ya no aporta tanto la historia y nos olvidamos de ella como por unos minutos, pero aún así pues ya tuvimos todo este trabajo previo y un final que cumple, ¿no? Que cierra este círculo de personaje y pues que la lleva a estar convencida de que quiere estar con Clark, ¿no? Entonces a mí me encantó también. Fíjate, yo lo único que no estaría muy de acuerdo es que necesariamente te vaya a entender por completo a Clark en sus acciones. Que no digo... De hecho, ella lo dice, o sea, te entiendo por qué lo estás haciendo, pero no te estás cuestionando las consecuencias. Y yo creo que Lois siempre la va a cuestionar ese tipo de cosas a Clark, si es que Clark no las va aprendiendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Eso no quita que, en efecto, se avienta da un salto en su relación, o sea, cuando ella básicamente dice es que no soy buena en relaciones, y pues entiende que tiene que trabajarla un poco más. Eso está bonito, sobre todo porque el otro güey pues está básicamente ya bien entrado y ya diciéndole yo sí te amo y la fregada y está güey, ay cabrón, ahorita o sea, está para mí me encanta la relación de ellos dos, más allá de Rachel Brosnahan, porque por acá dice Alberto Palomo que esta Lois fue el crush de su sobrino. A lo que yo pregunto, ¿soy tu yo sobrino, no soy compadre? Sobrino. Yo no soy tu sobrino, mano. ¿Qué pasó? Justo. Hombre de cultura, tu sobrino. Y Luis Juárez nos dice que la actriz sale en House of Cards con el Steve Lombard de Man of Steel. ¿Ah, sí? Acá entre nos, no me acordaba. ¿Sale Steve Lombard en Man of Steel? Pero bueno, ya, que también podríamos decir, ¿sale Steve Lombard en Superman? Sí sale, pero... ahorita hablamos del elenco del planeta, pero vamos, ya hablamos de los tres principales. No sé si quieran hablar de plot points, porque hay varios muy, muy importantes. Justamente los cuestionamientos de Lois... Creí que ibas a hablar del cuarto protagonista de la película. ¿Cripto? De Cripto. Yo dije, vamos a hablar de Cripto. Va, me parece justo y necesario, porque Cripto también es otro personaje que se roba la película. Cuenta, ya que abriste tú esa lata de... No me estaba cotorreando. creo que es una muy buena idea. Tengo, por ejemplo, de las cositas que yo le tengo broncas a la película, pero de nuevo yo sé partir de que es una bronca muy personal de viejito rancio que quiere los cómics y que todas las cosas que son como muy distintas le hacen ruido. Y aquí, por ejemplo, sí me duele que Krypto no sea el perro de Clark, ¿sabes? O sea, sí me hace como de no sé, pero de ahí en fuera me parece muy lindo Krypto, me parece que lo hicieron muy bien, claramente está hecho para que lo quieras. Y también para que sea un perro que hace cosas en la trama, que eso es lo importante, o sea, no nada más está ahí para ser bonito, sino que es un elemento. Por ahí varios mencionan que se vuelve casi un deus ex machina, que casi es el truco para resolver cosas que Clark no puede resolver, cuando está obviamente planteado el personaje para ser un personaje más de la película. No es nada más un adorno, no es un truco, no es un recurso, sino es un personaje, y eso es importante. También decir que de nuevo lo secuestra Lex, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho cómo lo manejan, me gusta muchísimo el CGI que hicieron, o sea, se ve súper natural, y ese tono blanco, pero sin ser perro de raza, sino este perro todo callejero, es casi golfo de la Dama y el Vagabundo, pero blanco. Me mamó Krypto, la neta, yo soy muy, muy fan de este Krypto. Y la escena final que tiene, que también ya, pues básicamente fue de las imágenes promocionales que utilizaron casi desde el principio, pero está bien bonita. Bueno, que en la escena, que en la imagen promocional, Krypto está al lado de Clark, y acá lo está abrazando, pero básicamente es la misma. Sí. Don Axel. Pues me encantó, o sea, yo la verdad, yo soy más cat person que dog person, pero pues sí hay perros que quiero mucho en mi vida, y pues Krypto, digo, se ve que es un desmadre, pero encanta por eso, ¿no? Y también es un perro con autonomía, o sea, como dice Francisco, no es nada más un gimmick, no es nada más un personaje de fondo, o sea, tiene su razón de ser en la historia. Y me gusta, además de que es muy coherente con el director, o sea, porque Gon, pues sí es alguien que a lo mejor le critican mucho que usa animales como para transmitirte emociones, y que sí, en eso es como un poquito muy chantajista emocional, pero pues aquí funciona, ¿no? También digo, durante toda la campaña de hate que vimos los que estamos crónicamente en línea, había gente que decía, ay, es que es Gon, seguramente el perro habla, y es como, güey, nada más Rocket, y bueno, y sus amigos, ¿no? Sus trágicos amigos, pero creo que Gon sí sabe transmitirte cosas con animales, o sea, justo después de ver Superman volví a ver The Suicide Squad, y de nuevo el gran personaje que es Sebastián, ¿no? Que tiene sus pequeños momentitos y también tiene una función en la historia con el personaje de Bloodsport, porque también es la escena final, entonces, pues digo, Gon siendo Gon, ¿no? Pero creo que funciona, ¿no? Tiene grandes momentos, o sea, también esto de lo caricaturesco que llega a ser Lex funciona con este tipo de personajes, porque es el momento en donde Lex dice, ah, sí, y tu tonto perro, ¿qué haces con un perro que vuela? Pues lo pones a perseguir ardillas que vuelan, y es como, sí, es brillante. Y me encanta ver a Krypto, en la realidad virtual persiguiendo ardillas que vuela. Pero también esos detallitos que te van construyendo eso, ¿no? O sea, de que pues sí es una preocupación para Clark. Cuando Terrific le reclama esto de, güey, ¿por qué lo trajiste? Y él es como de, es que no quería que matara las vacas de mis papás. Como de, pues sí, o sea, Crypto es un poquito como un dragón de Daenerys Targaryen. Entonces también me encanta eso, ¿no? Es un dragón encantador. Y pues digo, también coincido con Francisco, tengo ese dolorcito de que no es el perro de Clark, sino pues de que tiene otra dueña. Pero pues también te explica por qué es como es, ¿no? Y esa última, esa escena, con cara de, ah, pues sí, por supuesto, pues este perro es un desmadre, porque pues tienes la dueña, pero pues me gusta, y además pues también es un poquito ese compañero de Clark, en estos momentos, pues también antes del viaje de empatía de Lois, pues el único que lo entiende es su perro, ¿no? O sea, porque pues ni los papás, o sea, como, pues no, hijo, pues échale ganas a la escuela, pero pues el perro, pues es también, pues soy un bicho raro extraterrestre siendo perseguido, entonces también eso me gusta, entonces pues sí, Crypto también se robó la campaña publicitaria y todos sabíamos que iba a correr, o sea, desde que alguien decidió que una palomera iba a ser un plato para perro, es que era como de, güey, este hijo de la chingada se va a robar la película y pues está desatando la locura, ¿no? O sea, hoy compartí un video de esta Pom Clementief, Mantis en Guardianes de la Galaxia, echándose en paracaídas con un peluche de Crypto, y es como de, sí, el mundo ahí te está enloquecido con el perro con capa. A mí regularmente los personajes que son así bastante caóticos y básicamente como niños malcriados me caen muy gordos. Yo la verdad es que amé Crypto. O sea, yo pensé que me iba a caer mal, pero no logra caer mal. O sea, bueno, sí he visto gente enojada por acá. Decía, ay, ¿quién fue quien dijo? De Héctor McCoy, que necesitas estar muy amargado para que no te guste Crypto. Estoy muy, muy de acuerdo. Ni siquiera yo, con mi nivel de amargura, lo dije, no, al contrario, o sea, súper lindo, traiga capa, o sea, la manera en la que James Gunn logra poner estos elementos de la forma más natural y que no te cause ruido, me parece, pues, bastante notable, pues, digo, ya lo había hecho con un apache y un árbol que habla, ¿no? Pero aquí, un perrito con capa. A mí la idea de Crypto en general, no soy muy fan del personaje en la vida. O sea, yo empecé a leer cómics en los 90, cuando Crypto se le veía feo y era como, ah, esas cosas de la Edad de Plata. Y pues yo estaba con esa idea también. O sea, era como, Crypto, que lo único que llegué a leer de él, que aparte bien bonito, el final en lo que le pasó al Hombre del Mañana. Pero como que en los últimos 10 años ha ido rescatando al personaje, que de repente aparece en los cómics, de repente aparece en series animadas, de repente aparece acá y ya lo tenemos en película. Y por lo menos esta versión a mí me encantó. A mí no me molesta tanto que no sea de Clark. Y por acá también, como bien apuntaba Emi, dice que sí es raro eso, pero ayuda al punto de que Superman se preocupa por todos, porque ni siquiera es su perro y se entregaría a Luthor para rescatarlo. Y qué pues, bonito, sí. Qué bonito diálogo ese. Es como, no, y ni siquiera me hace caso, pero pues, está solito, tiene miedo. Y es como, sí, uno como sea, pero el perrito con capa. Chulada, la verdad, lo que se ve cada quien en el Crypto. Por cierto, por acá, le preguntaba a Félix que por qué Waco no está acá, pero resulta que sí anda por acá el buen Waco, anda en el chat, me imagino yo que también Waco ya participó en Archivos Temporales hablando de Superman, ya participó en Comicase hablando de Superman, y a lo mejor le daba flojeras participar en otro, puede ser, pero por acá anda ya echando el chisme el muchón en el chat, que para quien no lo sepa, don Waco es Comicaso Archivo Temporal Covacho, residente y super fan de Superman. Ahí le da risa, y por cierto, le da risa que Gon resolvió. ¿Qué? Ah, Gon nos volvió a contar de otra manera un chiste de un perro malo como Cosmo. Sí. Sí, pero a Cosmo sí le afectaba que le dijeran que era una perra mala. A Cosmo no creo que le importe mucho. Sí, hasta en eso sabe construir personalidades en perros, porque a Cosmo sí le importa la opinión pública y Crypto se ve que no, Crypto es un espíritu del caos. Cierto, Palomo, que si a mí, que soy bien amargado, me gusta el perrito, debe ser un monstruo que no te guste el personaje. Sí, vi gente que dijo que no. Pero bueno, Eso fue el tema con cripto, nomás por no dejar. Pero les decía, a lo mejor ya empezar a hablar un poquito de los plot points de la película, y específicamente justamente los cuestionamientos que hacía Lois a Clark, y el hacia dónde creen que va este tema, si es que creen que va a algún lugar dentro del universo DC cinematográfico, porque básicamente es, los superhéroes deben de involucrarse en los temas políticos, que aquí Superman toma una decisión muy clara, y es, si hay gente muriendo, yo voy a intervenir. Que es uno de los temas más importantes dentro de la película, y de los que han generado más conversación política fuera de la película. Francisco, ¿quieres tomar tú la palabra o primero Axel y después tú te vas con todo? As you wish. No, es que pues yo, porque a lo mejor, pero también te vi sintiendo. Dale tú primero, mano. Ah, sí, yo sí creo que en general en el género superior hay que tener muchísimo cuidado con la política, porque puedes muy fácilmente caer en The Boys o en Watchmen cuando lo hacen bien, ¿no? Que es un tema muy complicado. O sea, los superhéroes no están hechos para lidiar con la vida real, porque se vuelve otra cosa. O sea, son metaforizaciones de conflictos y de razones. Aquí lo que me gusta de cómo lo maneja Gon es que es lo suficientemente superficial como para que no estorbe. Y sin embargo, de lo que te habla es de la visión de Clark de estar en contra de los bullies, que en ese sentido se parece mucho a Steve, a Steve Rogers, en ese sentido, ¿no? De que al final de cuentas, cuando está contra alguien en el mapa geopolítico, es porque básicamente es un bully. Y eso es lo que se ve en esta situación, que además, por supuesto, que hablando de representaciones y de visión sociopolítica de parte de un director, que la neta es que qué par de huevos para hablar de... ¿Me fui yo? No, creo que se me fue Francisco, ¿verdad? Sí, Francisco se nos pasmó. Ya el gobierno de Bolivia nos lo tumbó. Sí, no dejen que hablemos del tema. Don Axel, ¿te quieres quieres entrar al quite mientras? A ver, sí. Porque Francisco estaba en el tema de que Gon tenía unos de estos muy grandotes. No, pues coincido con él, la verdad. Digo, Gon nunca ha ocultado su pues que no le huye a abordar temas políticos. A lo mejor no tanto en las primeras dos de Guardianes, digo, ahí si le rascas encuentras. Pero, por ejemplo, en el especial de Navidad y en la 3, pues todo el tema de Nowhere es de que los guardianes decidieron hacer lo que el gobierno de la Tierra no hizo en Falcon y Winter Soldier, y fue como de crear un lugar para todos los refugiados después de toda la crisis de Thanos. O sea, Nowhere se vuelve un santuario para refugiados y exiliados. Entonces, pues ahí es, y digo, está el tema del maltrato animal, está el tema del intervencionismo gringo en otros países, en el Escuadrón Suicida, y también, o sea, digo, sabe abordar temas que son muy de cómic, pero que puedes agarrar las metáforas, ¿no? Y digo, ahí tal lo estamos criticando con ciertas cosas, y aquí, pues, este conflicto entre Bolivia y Jornpur, se siente muy como, digo, ya lo hemos dicho en distintos covachos, en distintos espacios, el conflicto, dos conflictos reales que están ocurriendo, que tienen que ver con un gandalla invadiendo las fronteras de uno más chiquito. Entonces, pues sí se siente como ese conflicto, pero pues yo creo que si esta película la vemos en 20 años, pues te va a resonar con los conflictos, invasiones y masacres étnicas de los próximos 20 años, ¿no? ¡Qué triste! Pero pues también ahí ese comentario está, ¿no? Y pues también creo que Gon tiene muy claro que a veces también lo político está en cosas pequeñas, ¿no? O sea, esto que ya se volvió frase y meme de que Superman es un punk rocker, pues, por esta frase de, güey, pues es que a veces preocuparse y ver la belleza, preocuparse por otros y ver la belleza, pues es lo punk, ¿no? Porque pues está enojado y buscar pleito, pues es como lo común, ¿no? Entonces también eso es muy político, ¿no? También esto de o sea, como en Guardianes 3, ¿no? O sea, tienes toda la crisis de refugiados y todo el tema de edad del alto evolucionario, pero también es Rocket preocupándose por otros como él, ¿no? El tema animalista, empático, cutuluceno de preocupémonos por toda la vida. Entonces, pues también ahí lo puedes encontrar, ¿no? O en el Escuadrón Suicida, ¿no? Que pues son los criminales y los marginados los que terminan salvando a una pequeña nación de un kaiju, porque los gobernantes se dan como, ay, dejemos ahí al bicho aplastando, ¿no? Entonces, yo creo que Gon es muy valiente, como dice Francisco, tiene unos tamaños, pero también sabe hacerlo funcionar en el sentido de la historia. O sea, ahorita pues duele mucho y pesa mucho, y también lo de Gon parece muy atrevido en un mundo en el que un cantante que dice la frase más tibia como de matar niños está mal y estaría padre que este país exista, y ya lo vetaron de un montón de lados, lo que pasó en este festival inglés, ahorita no me acuerdo, en Glastonbury, de que nada más por decir, güey, igual lo de Palestina está mal, ya están cancelados. Eso sí es cultura de la cancelación, que ya dejaron sin chamba a dos agrupaciones musicales. Y creo que lo de Gon se siente muy atrevido viniendo de la Warner Brothers, ¿no? De alguien que fue elegido a mano por David Zaslav, ¿no? Entonces, digo, también hay que tener ese matiz, tampoco pues Gon es el que va a salvar el mundo, pero creo que sí es muy valioso, y creo que también lo político está en decir, güey, preocuparte por otros y no ser egoísta y no ser un ojete. Es muy político, y Lex es muy político, o sea, desde ese plan que quiere su propio país hasta eso de que pues es un millonario que nos recuerda a muchos millonarios, y es un loco con una cárcel clandestina, que como decía Francisco, pues sí hay gente con cárceles clandestinas en el mundo. Entonces, aunque no nos guste, pues sí, o sea, ahí está lo político, y pues creo que sale, a mi parecer, sale bien librado, pero sí es fácil perderse en el bosque, ¿no? Pero yo sí eché la lagrimita en esos momentos, y sí uno dice, pues esto es fantasía, pero pues sí, o sea, inspira, o sea, es de esas cosas que hace que uno salga de buenas del cine. Ah, sí, Francisco, perdón. Decías, no, mano, Simón tiene dos textos. Ahí te los quedaste. Ajá, es que creí que iba a durar más la pila de esto y no. Entonces me voy a tener que conectar con pues con corriente, ¿no? Sí, pues justo que sí se necesita tener bastante valor para aventarse este tipo de discursos cuando al final de cuentas tanto la política de estudios hollywoodenses como en general de gubernamental de Estados Unidos es totalmente pro israelí. Y aventarse estas escenitas y este discurso, cuando claramente el presidente de Moravia es una mezcla del físico de Netanyahu con la personalidad y el acento de Putin. Entonces, y decían que no solo era Netanyahu, que también era uno de los, o sea, que se parecía físicamente a uno de los políticos que fundó Israel. Es probable, sí, pues es que tiene esa si tú agarras una foto de Netanyahu y lo despeinas, es básicamente el presidente Moravia. Igual que de nuevo, sus declaraciones en una entrevista, en la rueda de prensa, y el acento de Moravia es básicamente Rusia. O sea, queda clarísimo dónde está la mira política de Gon. De nuevo, afortunadamente es lo suficientemente como por encimita, como para no meterse a profundidad en el asunto, pero lo importante es eso, que al final de cuentas deja claro, creo que para mí es más allá de que muera gente o no muera gente, porque estoy seguro que hay otros conflictos similares en el universo de películas hoy en día, queda claro que la postura más bien es un rollo de bullying, de abuso tan flagrante y tan vulgar del poder que se ostenta contra una comunidad que no tiene la posibilidad de defenderse, y eso a mí me parece bastante aplaudible, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando llegas ahí con personajes como Superman, porque pasa exactamente lo mismo. Puedes pasar de ser el héroe que protege a los débiles a ser el salvador blanco imperialista, que es un pasito miserable, o sea, es nada. No, afortunadamente creo que Gon tuvo la suficiente sensibilidad como para detenerse justo en el borde de eso, pero funciona muy bien y vale mucho la pena este discurso en una película de verano, de gran presupuesto, que pinta para hacer este hito de cultura popular. Yo nada más agregaría a lo de Francisco, que además Gon tiene, o sea, sí se movió en hielo muy delgado, pero sí logra que no se vuelva un Salvador Blanco. Pero además ahí el tema también, y lo político ahí también está, en que Clark no salva, no detiene al final la situación en Moravia y Jorhum. O sea, al final más bien inspira a otros héroes a intervenir, que digo, hay que ver las implicaciones en futuras cintas y cómo se maneja, pero también es eso, ¿no? Inspirar a otros a tomar una postura como más clara, aunque pues también ellos van a tener métodos que no son Superman, ¿no? O sea, también la escena de Hawkgirl de, sí, papi, pero yo no soy Superman. Entonces, pues sí, o sea, digo, habrá que ver qué implicaciones tiene, pero también Superman, y creo que también pues lo dice, y es como de, güey, pues es que también es darle chance a la gente. Bueno, lo dice Pa Kent, es como crecer y dejar que te des cuenta de tus errores. Y pues Clark es como de, güey, voy a usar mi fuerza para frenar esto, y pues ya, habrá, ya veremos. Pero pues también, o sea, también hay que ver, digo, no se explora en la película, pero hay que ver si hay después consecuencias de Chica Halcón tiró a un líder mundial del cielo. Y no la culpo, pero que ahí también es un poco la otra parte del hilo fino que lleva Gon, ¿no? Que al final de cuentas, para esa escena, ya sabes que este güey es lo suficientemente nefasto, como para que tú como audiencia digas, ah, chingón, o sea, ¿sabes? O sea, te sientas bien con esa escena que queda inconclusa, ¿no? Del castigo que recibe este carnal, pero te lo pinta lo suficientemente villanesco como para que no haya un tema complicado por un lado, y por otro, pues bueno, la relación que tiene con el plan de Luthor, etcétera. O sea, como que hay ahí por donde entender que al final de cuentas esa invasión a Moravia, que es una invasión a Moravia, sí, por ciudadanos estadounidenses, o por lo menos héroes patrocinados por los Estados Unidos, pues sí tiene ahí ramificaciones. Yo no sé si eso se vaya a ver en otra película de Superman. Creo que no estaría bien llevarlo al nivel de Superman, pero pues viene Clayface, viene Peacemaker, porque además Justice Gang sale en Peacemaker, y va a salir Maxwell Lord, que es el que los patrocina. Es entonces correcto. Ojalá se mencione ahí algo, porque además pues va a salir Rick Flag, entonces yo creo que sí es la serie perfecta para hablar de las implicaciones, que maneja otro tono, maneja otro, va a otro público, entonces también habrá que ver esa cosa que planea hacer el universo DC, de que sean cosas con su visión distinta, entonces sirve para hablar de esos matices, ¿no? Sí. Que parte importante, creo yo, justamente, bueno, quiero retomar un poquito el tema de la entrevista de Lois y Clark, porque es justamente que se habla de esta postura, ¿no? O sea, aquí es donde ya sea Lois o el público o el director tratan de cuestionar esta situación, y a mí todo lo que pregunta Lois, o sea, yo estaba así como casi como el meme de Leonardo DiCaprio, sí, ah, bueno, obviamente no estaba gritando respecto a las personas que van al cine, pero sí me estaba gustando mucho esta interacción, e incluso la actitud de Clark la puedo entender, o sea, porque aparte él creía que pues me va a entrevistar mi novia, no tengo problemas. Estoy retomando un poquito, pero es Lois, eso me encantó esa parte, o sea, es Lois, y Lois no lo va a tomar, lo va a tomar de como debe hacerlo una reportera enfocada y a los puntos necesarios, porque aparte le dice, tú sabes que él no es bueno. O sea, no lo sé de cierto, lo supongo. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero tienes que preguntarte qué pasaría, qué es lo que va a suceder, no cuáles son los problemas. No solo es preguntarte, tienes que probarlo, tienes que pensar más allá de lo obvio, porque esa es la parte interesante de ese diálogo y en general de la película, y por qué también Gon supo manejar bien ese hielo delgadito. Porque el conflicto de Moravia, como el conflicto de Israel y Palestina, como el conflicto de Rusia y Ucrania, tienen un montón de historia detrás, tienen un montón de cuestiones que se vuelve muy complicado caer en esta bondad tan blanquinegra de Clark o de muchos, perdonarán la palabra, les aseguro que no es con el nivel ofensivo de los viejos rancios, aunque sí un poco condescendiente, por supuesto, los social justice warriors de internet, que de pronto para ellos es muy fácil negar el Estado de Israel o decir que, ¿sabes?, como un montón de simplezas que no denotan más la ignorancia absoluta de la complejidad sociopolítica que otra cosa, ¿no? Y es lo que le pasa a Clark. O sea, al final de cuentas, él vio un bully actuando como bully, y para él es muy fácil, lo voy a ir a detener. Pues sí, carnal, pero atrás de eso hay un montón de implicaciones que puedes estar trayendo encima que no te estás dando cuenta. Y eso es algo que también Clark tiene que entender, que se explica cuando dicen al principio que tiene solo 3 años de ser Superman. Si vamos a leer el Man of Steel de John Byrne, que fueron solo los primeros 5 años de historia de Superman, ese viaje está ahí, ¿no? Que a mí es otra de las cosas que me causa un poquito de cosquilla, ¿no? Que aquí se supone que solo tenemos 3 años de Superman, y ya existe Krypto, ya existe Supergirl, ya Lois sabe su identidad secreta, ya son novios. Siento que 3 años es muy poco tiempo. A mí, ¿no? Pero de nuevo, yo leí 5 años en Superman Man of Steel, y de ahí a que se hicieran novios pasaron como otros 3. Mira, estimado, creo que hemos aprendido que a veces hay años en los que pasan un chingo de cosas como en 2 o 3, y otros en los que no pasa no nada. Sé, entonces es como no son sé, rachas. No sé, a mí me parece muy poco tiempo. Todavía me hubieran dicho 5, mira, te lo paso. Pero 3, no sé. Tienes no un sé. Punto, porque cuando aplicaron lo de los 5 años en los nuevos 52, yo también no me lo creía, entonces sí, tienes un punto. Ahora, yo nomás quiero mencionar que en la vida real 3 años es un poco más de tiempo que el tiempo en cómics. Y ahorita se está sintiendo muchísimo con el universo Ultimate, que ya va a cumplir 2 años y que ya están diciendo, ay, esto pasó hace un año, y pasó un año en tiempo real. Y en cómics se siente más raro. Sí, eso me queda claro, pero a ver, vuelvo a plantearte Man Fucking Steel, son 6 números y pasaron 5 años en la vida de Superman. Bueno, es que además en un mundo en donde existen los superhéroes, yo creo que sí pasarían muchas cosas en muy poco tiempo, o sea, ve cómo han justificado Spider-Man en Marvel, que es como no han pasado más de 20 años, pero han pasado muchas cosas. Superman tiene 28 años, mano. No sé, se me hace muy poco tiempo. Se me hace que se fueron corriendo. Yo sí me lo hubiera puesto un mínimo de 5. Tiene 30, ¿no? Ya pasó en la historia de Superman, ¿no? De nuevo. Ahora, ya apareció Kara, ya apareció Krypto, ya apareció, Lois sabe su identidad secreta. Ya, no sé, 3 años, no sé. Ahora, se me hace poco tiempo. Ese chiste del 3 que trae James Gunn en esta película, ¿será nada más porque suena bonito? ¿Será por la Trinidad de Seita? ¿O será nomás just for the lols? Yo creo que es porque le gusta, así como a ti te gusta el 7. Pues se quiso poner poético el muchacho y dijo, bueno, pues vamos a hacer que rime. Es como poesía, rima. Saludos a George Lucas. Pero bueno, sí, justo esta escena lo que hace es como poner ciertos puntos en las sillas, y justo lo que decías ahorita, Francisco, este Clark tiene 30, ¿no? Tiene 30 años, porque justamente 28. El tema del 28, bueno, está chavo, se le hace fácil, y qué bueno que tenga una Lois que le esté confrontando esas ideas. Que además... No, yo creo que ni 28, creo que 25, porque la película hace 300 años salieron los metahumanos. Los metahumanos. Hace 30 años. No, 30. Cayó una nave, ¿no? Cayó una nave en Arkansas. Sí, sí, tiene 33. Sí, tiene 33. No, tiene 30. Hace 30 años cayó la nave. Y hace 3 años fue Superman. Hace 3 años fue Superman. Tiene 27. No, empezó de 27. Empezó de 27. Ahorita tiene 30. Bueno, ¿qué? Yo, las dos veces que vi la película, te lo juro que leí 3,000 años. De hecho, todavía en el programa de archivos temporales, yo andaba corrigiendo al Guaco. 3,000 años, porque según yo, eso significaba que hablaban de Vandal Savage. Y mira, es Vandal Savage. Sí, están hablando. Aquí es como Vandal Savage en Justicia Joven, sí. Sí, no, no, yo ya he hecho mi propio canon. Como, mira, Sub tiene 30, tiene 30, sí. Tiene 33. Sí. O 30, Mr. Max, sí, ya cuando veo que los demás... Sí, se nota que las matemáticas no eran nuestro fuerte, ¿verdad? Pero sí tiene 30, porque planteé hace 30 años que yo... El del fanático religioso. Dice Spider Games, Clark no es Jesús aquí. Qué bueno. Superman tiene 33 años, justo la edad de Kirk Oak. No, no tiene 33, tiene 30. Espérate 20, 3 años cuando veamos La Pasión de Cal. Dice Jesús, matemáticas, se hace 30 años que vio la nave y hace 3 años comenzó a ser Superman. ¿Cuántos años tiene Superman? 30. ¿Cuántas manzanas tengo? 30. Sí, sí, sí. Sí, es como esos de cuántas manzanas tengo. Sí, tengo 3, pero doy una y no los quiero. Viajo sin atmósfera a Acapulco. Pregunta de que si es Superman año 3. Mano, no está basado en ningún cómic. O sea, no habrá alguna referencia, habrá algún detalle, algún chispazo, pero no está basado en ningún cómic. Y según yo, año 3 no existe en Superman. No. Hasta donde yo recuerdo. No, pero yo no sentí que estaba hablando de un cómic, nada más es como es. Es que esto viene de una, sí, pregunta. Es una pregunta, pero esa es otra. Yo lo sentí distinto, ¿eh? No, okay, como que quiso hacer el chiste. Sí, sí, el año 3. Diferentes. Que además, ¿cuánto tenía Pattinson en activo en The Batman? No recuerdo. También tenía como 3 años, ¿no? ¿2? Menos, creo que un año. Menos de un año. ¿No? Sí, ¿no? Pero pues, también esta tendencia, ¿no? De bueno, empecemos ya con el héroe todavía medio chavo, pero ya con años en activo. Sí, nada más que aquí sí le salió bien. Sí. Uy, dice que Spider-Man, ¿no? De Batman, de Sandman de Batman. Pero es que Spider-Man es parte de esta tendencia. No, yo estoy a favor de ello. Spider-Man siempre ha sido, porque básicamente el personaje empieza siempre como adolescente. Siempre. Dice Emi que en The Batman creo que era su segundo año. Ah, ya, ya, ya. Por eso llevaba un año, estaba en su segundo. Yo nada más también quería agregar que aquí me gustó, como alguien que estudió periodismo y ya no lo ejerce, porque pues tiene sus asegúnes, más en este país, ¿cómo se llama? Me gustó justo eso, ¿no? O sea, también, o sea, obviamente, digo, James Gunn nunca se dedicó al periodismo, pero sí me gustan esos detallitos que dices, sí te crees cosas de que son periodistas, ¿no? O sea, tanto la forma en la que Lois sí se toma en serio su chamba, y cómo entrevista a Clark, eso de, güey, estoy de acuerdo contigo, pero esa es mi opinión personal, pero pues soy un periodista y tengo que mostrar los distintos lados de la situación, y eso me gusta, o sea, ese detallito me encantó, es como de, sí, Lois está siendo una periodista ética dentro de lo que es ejercer el periodismo en ese mundo, pero también me encantó ver, aunque no hacen mucho, me gustó ver al planeta, me gustó ver a Jimmy, me gustó ver, no hacen nada, pero Lombard y Kat ahí están, Perry, ah, pues sí hace cosas de un editor, y me encanta ahorita eso de, como alguien que trabajó en un momento horrible en una redacción, es como de eso de, güey, hay una nave espacial y el suelo se está abriendo, vamos a mandar la nota desde la nave espacial, no. Eso me encantó. Déjate mandar la nota del nave espacial, se está acabando el mundo, vamos a ver el pizarrón con la información que tiene. Ya después vemos qué hacemos, pero ahorita vamos a ver qué pedo. Como alguien que tomó un taller de periodismo en un famoso periódico de México, el día que tembló en la Ciudad de México, eso sí pasa. O sea, sí, es claro, como de, güey, sí. Flashbacks del 2017. Entonces, sí, es como de, sí, eso hacen los jefes. Porque además cierto periódico sí es como una navecita espacial. Entonces, sí, dice, sí. Además, eso, esa escenita de Jimmy en la laptop, así, editando, corrigiendo y usando la plataforma para subir, es como de, sí. O sea, ahí está, ¿sí? Sí, que justo es algo que siempre le faltó a Lois en las representaciones, sobre todo de cine. Creo que en tele sí ha tenido un poquito más de respeto en ese sentido, pero sí. En cine no, nunca te creías en realidad que eran... Bueno, sí te los puedo hacer porque pues no mucha gente sabe cómo se lleva el periodismo, ¿no? Pero en general no había como mucho esa parte. Y acá creo que el que Gon le haya dado esa escena para demostrar que, al final de cuentas, Lois es primero y ante todo una reportera, me encanta. Ahí lo único que no me gusta, y entiendo que es porque estaba en los zapatos de Superman, y Superman no estaba en esa situación, pero también Clark es reportero, o sea, Clark tiene el oficio. Clark es uno de los mejores reporteros del mundo, de hecho. Y que se sintiera como ofendido por las preguntas que le estaba haciendo, cuando él como reportero tendría que entender que son las preguntas que se le tendrían que haber hecho. Sí dije por un momento, pero entiendo la parte de la, de la subjetividad y que estaba respondiendo como Superman y que estaba en un momento diferente. Y que al final era como ese momento de sí entiendo tu rollo, pero mira, vamos a ver, ¿no? Nos dice Guaco. Está bien. Lois hace preguntas sobre ética, pero Superman trata de decirle que sus acciones están basadas en la moralidad. Pero la moralidad es subjetiva, ese es el problema. Cuando pones la moralidad ante la ética, es que la moral es subjetiva. Sí. Creo que es a lo que se refiere Guaco. Sí, bueno, fue justo lo que le entendí. Sí, como que bueno, Lois pregunta desde lo colectivo y Clark está respondiendo desde él. Sí. Yo sí traía el tema del planeta para más adelantito, pero como ya se nos adelantó el buen Axel, vámonos de lleno a eso, justamente porque creo, bueno, personalmente a mí me encantó el elenco, salvo los lentesotes de Cat Grande y la pelucota que trae, porque creo que no la dejan ver, que se le ve bien la cara, y Cat de repente me causó ese conflictillo. También me queda claro que, conociendo el humor de James Gunn, el punto era que no se le vea la cara, sino que vieras algo más hacia el pecho de ella, específicamente los pechos. La única escena en cámara, uno de los pocos momentos en cámara lenta. Es cuando están festejando, ¿verdad? Que abraza a Perry White. Hasta la segunda vez fue que lo noté y yo dije, se pasó de lanza. O sea, sí. O sea, sí. Pero que al único al que sí de plano cortaron, y yo creo que cortaron sus escenas, fue Ron Troop. O sea, porque sí de repente, Ron, ven para acá. Ay, güey, ¿y él quién era? O sea, si no conoces al personaje, pues te pasa como lo que pasó con Jimmy Olsen en las películas de Zack Snyder, ¿no? Que si no te avisaron que era Jimmy, nadie se enteraba que ahí andaba ese güey. Y también es negro. Probablemente eso también ayudó a que lo cortaran, porque pues James Gunn, a fin de cuentas, no le compro toda su bondad. Pero creo que también Steve y Kat estuvieron muy abajo. O sea, tienen un diálogo cada uno para que conozca su personalidad, lo cual ayuda, creo yo. O sea, ayuda a que si ubicas más o menos quién es. Pero, por ejemplo, el final de Steve Lombard, que lo mandan así sin asiento, creo que es un chiste solo para que los niños que ubican a Steve Lombard. Porque sí está basado, porque lo único que viste de Steve Lombard antes de eso es que era un bully. Pero no tan bully. Bully. Sí, o sea, pero bully es bully. Básicamente se estaba burlando de Mark Kent. Perdón, te puedes burlar de Clark si quieres, pero no de Mark Kent. Y se estaba burlando de Mark Kent. Sí, Francisco. A mí se me hizo muy poco como para... Porque eres un bully, Valentín, por eso. Probablemente sí, fíjate. Porque tú eres de esos que dice, los niños de hoy no aguantan nada. En mis tiempos nos agarrábamos a calzón chino y no llorábamos. Eso formaba el carácter. En mis tiempos, Steve Lombard sí era un bully de verdad, fíjate. Ya no hacen los bullies como antes, igual que Flash. Exacto. Thompson. Y Kat también tiene este momento que es así medio fresilla y medio mamá, pero vamos, no era una película sobre ellos, y me imagino que también a la hora de decirle, güey, tienes que recortar, a lo mejor era lo que sobraba un poco, sí. Pero concuerdo con el buen Ricardo Victoria por acá, que dice que necesitamos una serie del staff del Daily Planet. Sí, si ya hicieron El Pingüino, pues hagan una de una miniserie de una semana en la redacción del planeta. Mira, y tienen dos o tres, o sea, una serie de Lois Lane, o una de Jimmy Olsen siendo... Aparte, este Jimmy Olsen se nota que va a tener todo el estilo de Matt Fraction. Sí. La serie esa de Matt Fraction. Sí, ese Jimmy que el caos lo persigue. Ajá. Que las cosas le salen bien sin saber qué pedo. Amo. Sí. Amé. Entonces, sí. No, pero por ejemplo, nada más para terminar lo de Kat, a mí lo poco que sale, o sea, por ejemplo, esa escena de la compañía chismosona con Lois, es como de, güey, sí, vi a mis amistades que trabajan en periódico, así como de chismeando sobre qué le pasó al de deportes y la relación de tal, o sea, Kat sacando chismecito, farmeando chisme, es como, sí, esa es buena representación de personal de un periódico. Sí, a mí me gustó mucho cómo nos presentaron, sí, el pobre, lamentablemente el pobre afroamericano fue siempre, no, nada más hasta el final te enteras que estaba ahí, ¿no? Pero Steve y Kat, a mí me gustó mucho cómo los manejaron. Hay mucha banda que se está quejando con Jimmy porque dicen, es que no nos explican por qué es tan, tan atractivo para las mujeres y seguro es otra cosa, ya inventando, así es, o sea, es Jimmy. no necesitan explicártelo, te ponen una escena donde queda claro que a todas las mujeres les gusta Jimmy, y a partir de ahí tienes que dar el salto, porque está ahí, o sea, no hay más que eso, ¿no? Y no necesitas más para que la historia avance y para que la historia se mueva, ¿no? Además, me hasta la segunda vez que la vi fue cuando caché que cuando está buscando el contacto otra vez de la novia del ex. De Dave. Que dice Monster Toast. Sí, sí. Sí, que tiene juegos de mutante, ¿no? Es Mutant Toast. Ese es de los que busca el más mínimo pretexto, así de, y es que tiene un diente chueco, man. No, también eso de que Jimmy pues también es un vato siendo vato, pero así es Jimmy, y también esto, o sea, también es un Jimmy moderno, porque yo más bien lo interpreté como es fetichista de patas. Entonces, pues por eso no quiere estar con ella. El Jimmy Centennial que necesitaba más. Es que de hecho el Jimmy, la razón por la que no está con ella es porque tiene dedos feos, porque tiene dedos que parecen camarones, dice. Sí, sí, este Jimmy Olsen es un Ted Mosby cualquiera. Básicamente, sí, o sea, y además está chavito, o sea, eso es lo padre también de Jimmy, es un morrito cualquiera. Jimmy. Oye, que el actor fue hermano de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man, viendo. Está jalando lo que puede, Gon, de todos lados, man. Está bien que lo haga, dice el buen Jesús Navarrete, que anunciaron dos spin-offs que están en desarrollo, una serie de Jimmy Olsen y otra de Mr. Terrific. Oh, nice. No la he visto, pero qué buen chisme, compadre, a lo mejor para platicarlo mañana. En las ñoñoticias. Dice Skywalker que la compu que usan para publicar estaba en la nave de Mr. Terrific. Es como un lugar de coworking que vuela. Sí, es que también esta Justice Gang corporativa es muy coworking, porque también, digo, si hablamos de la Justice Gang, habrá que hablar del Salón de la Justicia, pues todo muy coworking, sí, coincido. Digo, a mí en general me agradó el elenco. Aparte, como ñoño rancio que puedo ser, también me gusta que se parezcan lo más posible a sus versiones de cómic, lo suficiente como para que vean la pura foto y decir, bueno, esta tiene que ser Kat, esta tiene que ser este tiene que ser Steve, este es Lois, este es Jimmy, Ron, lo siento, a lo mejor no se parece mucho, pero pero ahí está, pero por lo menos Perry White sí, a lo mejor por el puro si tú quieres, pero sí parece Perry White. Sí, no, y sí parece editor, sí, así son. No, sí, tiene toda la finta. Bueno, a mí no me tocó editor, yo tenía una editora, pero sí, tiene el estilillo. En general me encantó a mí todo lo que tuvo que ver con el Planet, me hubiera gustado ver más, sí, pero... De nuevo, Clark está súper Clark, ¿eh? O sea, desde el momento en el que lo ves caminando por la calle para entrar al periódico, cuando sale del elevador, cuando lo ves como que se le caen las cosas... El pelito, la forma en la que va como encorvadito y con los hombros abajo. O sea, realmente David está haciendo un trabajo bien, bien importante para diferenciar a Clark de Superman. Y la dinámica que tiene con Jimmy, la dinámica que tiene con Lois, la dinámica que tiene con Steve, son bien divertidas. La neta es que a mí sí me encantaría ver un buen spin-off del planeta. Y lo malo es que probablemente ya se le salga de presupuesto después de que David y Rachel suban de presupuesto, ¿no? Pero estaría increíble ver más del planeta, la verdad. Una serie de HBO Max, o sea, si se hace la de Jimmy, que el planeta sea una parte importante, eso me encantaría, y nada más coincido con Luis Juárez de que Jimmy es más como Pete Davidson, así como el vato que busca las morras cuando se pelean con su novio horrible. No, no sé quién es Pete Davidson. El de Saturday Night Live. Un flaquito de Saturday Night Live que anduvo con Kate Beckinsale, con esta Emily Ratajkowski, con la Kardashian, así como que es el vato con el que andan cuando cortan con vatos horribles. Dice Goldet que dense una vuelta por, perdón, Maxel, que no lo ubico, pero gracias por la referencia. Goldet dice dense una vuelta por las redes de DC, subí en Reels como el día a día del planeta. Ahorita hablamos también de las campañas de ellos. Alejandro García dice: la compus se la llevaron del planeta, es donde Jimmy y Lois estaban escribiendo la historia. Lo que sí es que la nave tenía wifi y Skywalker le dice, pues entonces Jimmy se la voló a la Justice Gang porque tenían su logo. Ricardo, estoy buscando una foto a ver si se ve, porque si, si lo ves rápido, igual una O puede pasar muy fácil como una G. Pues ya, Ricardo, ahí, ya con este podcast estoy saliendo con un montón de razones para hacer el rewatch, por tanto. Y según yo, no puede haber logo de la Justice Gang porque no se llamaban Justice Gang. No, sí tienen logo de Justice Gang. De hecho, sí, justo mi comentario es de que James Gunn seguramente le puso Justice Gang a, y no Justice League a esta versión de la liga, al menos en esta película, solo para tener un logotipo de superhéroes con sus iniciales. James Gunn, Justice Gang, ahí están. Sí, y Guy y Hawker lo usan. Terrific, ¿no? Pero Guy y Hawker sí tienen la loquito. Ricardo Victoria dice que no está de acuerdo conmigo porque Jimmy no es el monstruo que es Ted Mosby. El tener a esa chava con dedos de mutante en su teléfono y de que es la única razón por la que no la quiere, creo yo. Bueno, no es la única razón, pero creo yo que sí aplica. No, de hecho lo dice, o sea, tiene pies de sus dedos parecen camarones. Sí, sí. O sea, la mujer es preciosa, carnal. O sea, lo dice, güey, es una supermodelo. Y güey, de veras, y su único pero es que tiene dedos de camarón. Güey, que además, güey, son los dedos de los pies, es como, ya te están desapareciendo. Sí, sí. Federico Luis dice que espera llegó tarde esperando que ya pasaran los spoilers. Mano, sorry. Este pero podcast también es spoilers. Perdón, sí. Saludos, Federico. Tenemos por ahí algunos comentarios desde hace buen rato que sí quisiera traer. ¿Quieres hablar de la Justice Gang antes? No, es para terminar como con... Bueno, pues ya que estábamos en el tema, hablemos un poquito de la Justice Gang. De hecho sí, los temas que traía justamente al Justice Gang, y el las redes sociales, pero vámonos con justamente los superhéroes que salieron, porque luego mucha gente estábamos como con la duda de que, ay, güey, poco le van a meter superhéroes a la película de Superman, aparte de Superman, si no se va a perder un poquito todo este tema. Pero, don Francisco, cuéntame, ¿qué te pareció la erupción de la Liga Guajaja? Es que justo, esa es la parte curiosa, y por eso creo que no se llama la Justice League. Bueno, además de que faltan Batman, Superman y Wonder Woman, y obviamente Martian Manhunter. A mí me gustó que... Tiene que existir el Martian Manhunter aquí. Por supuesto. O sea, en algún momento, si va a haber una Liga de la Justicia, tiene que existir Martian Manhunter. A mí sí. No me vuelven a poner a Cyclops. ¿Me escuchas, James Gunn? pero... A Cyborg. ¿Qué dije? ¿A Cyclops? No, a Cyborg. Dices que ya... Que también ojalá no pongan a Cyclops porque estaría muy raro. Estaría muy mal en continuidad, pero a mí me gustó mucho desde cómo los presentan. Me gustaron mucho los, bueno, creo que obviamente Mr. Terrific es el que brilla más, básicamente porque es el que hace cosas, ¿no? Sí. Pero me gusta mucho cómo los plantean. El pelo de Guy Gardner no me molestó en lo más mínimo, creo que funciona muy bien, y además Nathan Fillion se lo toma con una seriedad absoluta. No, me gusta mucho la persona de Guy Gardner cuando se le pone al tiro a Superman de te cae que te quiere, órale, céntrale, es súper Guy Gardner. Kendra, ¿ves Kendra? No, si fuera Shayera sí me hubiera molestado un poquito, pero siendo Kendra no hay nada. Hola, mi estimado guapo. Y Hawkgirl lo hizo muy bien. Fíjate que ahí, por ahí incluso alguien mencionaba que veían mal cómo gritaba y cómo se veía gritando con la máscara. Yo estoy seguro que grita y le pone la cámara en super ojo de pescado, en un super close-up a Hawkgirl, porque es un homenaje a el fantasma del paraíso de Brian De Palma, porque las tomas son igualitas. Si tú ves al fantasma del paraíso con su máscara... Así se ve. Igualito, yo creo que es por eso. Yo espero que le quiten ese después, que este sí, ha sido nada más chiste de Gon. Muy probablemente. Pero a mí me parecieron una muy buena adición. Yo la verdad es que cuando vi que iban a aparecer más superhéroes en la película de Superman, híjole. Perdón, es que me dice ya. Está más en el fondo de la película. ¿Qué no vieron que salió McKent? Eso es en el otro universo de mí. Sí. Espero que no. Espero que no, fíjate. También no, se ganó a Marta. Pero te la volaste, mi. Perdón, mano, pero, perdón. Sí, no, está muy bien. No, no, a mí me preocupaba cuando anunciaron en los trailers de la película y decían que iban a aparecer más superhéroes, porque pues yo lo que esperaba es que la primera película fuera acerca de Superman y meter a otros superhéroes, a mí por lo menos me parecía que iban a quitar el foco a Superman, y por el contrario lo que terminan haciendo es básicamente diciéndote por qué Superman tiene que existir en un universo de superhéroes, porque sin Superman pues este sería el estándar, y eso es muy, muy triste y lamentable. Básicamente de eso se trata Justice League de Neil, vayan y búsquenlo, está ahorita en oferta en Amazon, creo yo. Pero esa es como parte de la razón de existir, tener este contraste entre lo que es Superman y lo que sería en los superhéroes, que de nuevo Superman busca cómo detener al monstruo sin matarlo, y lo que estos cuates llegan y dicen, no, primero lo matamos y después vemos qué tranza con él, ¿no? Etcétera, como que ese es como el contraste, y creo que funciona muy bien en ese sentido. De nuevo, Mr. Terrific hace un papel extraordinario. El actor además lo hace totalmente en personaje, creyéndoselo por completo, siendo Mr. Terrific, de todo lo molesto que puede llegar a ser, a todo lo genial que puede llegar a ser sin mucha bronca, incluso con los momentos chistosos onda James Gunn, que a mí me gustaron mucho, por cierto. El de la puerta del garage, sobre todo, sí me gustó mucho, la verdad. Y pues bueno, en general, a mí me gustaron mucho. Fíjate que el Mr. Terrific, justo como lo mencionas, este actor Eddie Gategui, me encantó que fuera tan serio y mamón como el de los cómics. Yo sí tenía esta bronquilla en cuanto a que le falta que sea más musculoso, porque pues, el de los cómics está más mamadolores, pero aún así tiene toda la actitud que debe tener Mr. Terrific. Eso me encantó. Kendra es la que no me terminó de encantar, y mira, esta Isabela Merced la hemos visto ya en Comodora, o como está Anya Corazón, ha salido mucho en películas recientes, apenas en The Last of Us 2. Ah, eso sí no la vi, pero no dudo que haya salido ahí. Pero vamos, como que sí ha estado, es esta actriz que sí se ha estado moviendo mucho, y como que este también es un papel que le podría dar más reflector. Ojalá que en Peacemaker se pueda lucir más, porque creo que fue como que la menos, la que tuvo menos spotlight, aunque por acá nos decía Emmy que para ella fue Hot Girl, amor de mi vida. Y de hecho sí he estado viendo mucha gente que le encantó. A mí quizá fue el grito que no me terminó de encantar, y que creo que también, que salvo el momento en el que deja caer a Netanyahu, digo, al presidente de Borovia, que alguien por aquí le dijo que era el Coque Muñiz ruso, yo la verdad lo veo más como Jorge Falcón. De hecho, a mí se me hizo igualito Jorge Falcón, nada más blanco, mano. Fuera de esa escena, creo que no tuvimos mucho de qué andar todavía, pero tiene mucho potencial, y Nathan Fillion como Guy Gardner es alguien que no sabía que necesitábamos. Sí. Guy no es mi linterna favorito ni de cerca. De hecho, me suele quedar bastante gordo. Y justamente donde me gusta es en la liga de Giffen y de Matías. Y este Guy Gardner es ese, el mamoncito que de todas maneras le van a dar su zape. Y tiene grandes momentos, utiliza muy bien el anillo. No sé, me encantó. Y ahí esa pequeña mención al cuerpo de linternas verdes, que pues, promete mucho. Sí, no, pues a mí me digo, creo que coincido en que la que menos luce es Hawker. Yo la verdad no entiendo qué problema tiene la gente con el grito, pues es como, bueno, pues es un ave, pues gritan, pero y además pues son cómics, es exagerado, y hay un montón de paneles de gente gritando, y además sí, sí. Pues, viene del anime en donde gritan sus ataques, entonces como de, bueno, pues no tengo mayor complicación, pero pues sí, creo que es la que menos luce, pero me gusta que es como el músculo del equipo, además de que pues también pues tiene acá su mazo. Veo que también pues está, creo que es la más divisiva, pero pues digo, ojalá tengamos más oportunidad para verla, pero pues también el propio personaje de Hawker es un desastre. O sea, mi novia y unos amigos me preguntaron como de, ¿quién es esa? Y yo como de, ay, ¿cómo te explico en una frase sencilla qué onda con Hawkgirl? Porque también ella y Hawkman tienen como de las historias más enredadas de los cómics de DC. Entonces era como de, pues no sé qué. Digo, por ejemplo, yo no terminé de entender qué versión era, si Kendra o Shayera. Kendra. Ajá, sí, entonces pues también no le he entrado tanto a Kendra, entonces como de, güey, estoy todavía más perdido. O sea, podría hablarte de Shayera por la serie animada, pero de Guy... Puedo halagos a Nathan Fillion, lo hace increíble, es un guy que cae mal, pero tiene sus momentos encantadores, pero pues no deja de ser un héroe. Nathan Fillion lo canaliza, eso de que lo estaban criticando de por qué ese corte de pelo tan horrible, y Nathan Fillion como de, güey, yo lo elegí. O sea, no sé si vieron un post en Instagram que alguien le decía, Nathan, te amo, pero qué corte tan feo te pusieron, y Nathan así de, güey, yo lo pedí porque ese es Guy Gardner, y es como, güey, Nathan sabe. Entonces, Nathan, pues, es su santo patrono de los nerds, ya lo habían mencionado, es de los más... ¿Estás diciendo que es el príncipe de los nerds? Sí, él sí. Y aparte, pues, el cuate, o sea, la mejor película de Uncharted es un video de 15 minutos que grabó Nathan Fillion con sus amigos, con unos cuantos sus amigos mexicanos. Entonces, pues, Nathan es increíble. Y pues Mr. Terrific me gustó también, creo que es de esos personajes que incluso los que leemos cómics no vemos tan seguido, o sea, digo, sobre todo ya como en versiones como de por ejemplo, en eventos recientes que ha tenido como su rol, que tuvo los Terrifics, cosas así, pero pues yo hasta hace unos años no era un personaje que ubicara mucho, y creo que pues qué gusto que esta actuación es tan buena que ya mucha gente se está interesada. Está en Fortnite, Mr. Terrific, o sea, pasó de nadie lo conoce a está en Fortnite, entonces pues creo que también sirve para conocer el personaje. Me gusta su función en la historia, me gusta que sea también un héroe intelectual y que también se esté contraponiendo a Luthor. Esto que también critica así como de, ay, es que todos saben que no deberías hacer una grieta interdimensional, y es como plática de nerds, ¿no? Strange Adventures, con Mr. Terrific. Sí. Sí, no, o sea, en años recientes sí, pero pues, digo, yo uno que empezó de ñoño en los 2000s, 2010, pues no era un personaje que se veía tanto, que salía como en el Timber sale, pero pues tampoco es que haga mucho. Y en películas animadas, pues ahí más o menos sale, ¿no? Pero digo, no, para el recién llegado, pues ni idea de quién era Mr. Terrific, pero creo que tiene muy buenas escenas. O sea, esa escena de con Lois cuando llegan a la base de Luthor también está increíble, también es muy James Gunn. Y pues es el actor de, y ahorita que decían esto de ser un genio mamoncito, pues además sabe interpretar el actor a distintos genios mamoncitos, porque es de belleza de Para Toda la Humanidad. Pues para toda la humanidad, que ustedes han hablado muy bien de ella, pues sale de genio mamoncito, de un vato que quiere ahí terraformar Marte. Entonces, pues mira, creo que nos dio otro genio mamoncito y dices, ah, muy bien, pues el actor. Nos mandó Francisco esta imagen para ejemplificar el tema de Hawkgirl, que por aquí mira. Ya varios están diciendo que el problema no es el grito, sino el tipo de el close-up que le hacen ver un poco ridícula. No, para mí ese es el grito. Lo mismo me pasaría si a Banshee lo hicieran siempre con el grito. No recuerdo si en First Class sí. Siempre está gritando, pero molesta un poquito. Guaco menciona que... distinto. A mí no es solamente el encuadre, a mí realmente es el grito. Guaco dice que no es solo un close-up, sino es... uno con un lente gran angular, que era algo que ya mencionaba por ahí el buen Francisco. Federico Luis dice que la justa de la ligicia es que es un elemento de exposición sin ser personajes explicadores. Es contrapeso de Superman y ayudan a entender cómo funcionan los seres en ese mundo. Sí. Y también pues Superman, o sea, también me da mucha ternura cuando dice, bueno, pues ¿dónde llevaba estaba viendo, me tardé porque estaba viendo dónde llevaba este bicho, o al menos busqué una manera humana de eutanizarlo, y así lo dice, una manera humana de eutanizarlo, y los otros como, repartir mamporra. Sí, que además la cara de Mr. Terrific de, ay, este güey es siempre, es como muy chistoso, que también es que me gustan muchas cosas de estos personajes, porque cuando está Lois con ellos y cae Garner, tú sabes quién es, porque ¿sabes qué usa estos hipnolentes? Que además, por cierto, salen de los cómics los hipnolentes, sí, que hacen ver que todo el mundo es... O sea, Superman ya los conoce, ya les dijo su identidad secreta, ya es como super chiles de estos cuates. Es como, por eso tengo 3 años, se me hace muy poquito. Pero aún así es muy divertido. Que los hipnolentes también los menciona Clark antes. Dice, igual traigo los lentes, pero te pueden reconocer. Entonces, no sé. Yo sé que James Gunn dijo que en canon sí los trae. Yo todavía quiero creer que es algo que no necesariamente va a ser canon. O sea, hipnolentes. Los hipnolentes. Pero, y se me hace gracioso que sea Guy Garner el que lo dice, porque como que es alguien que se podría creer eso. Por eso estoy. También eso. Por eso estoy con la duda. Oigan, el Salón de la Justicia estuvo hermoso. Sí. Por fuera, sí, a mí por dentro no me gusta, porque como bien dice Axel, parece más un WeWork. Sí. Pero es algo muy Max Lord. O sea, sí quiero ver como del Salón de la Justicia empieza como un coworking para superhéroes y se vuelve otra cosa. Entonces, es como bueno, pues sí, su dueño es un magnate. Entonces, sí me pareció coherente dentro de lo que te han explicado. Aparte, apenas va empezando. O sea, yo creo que al rato ya veremos algo más en forma, porque de hecho sí se ve que está como en construcción, pero se alcanzan a ver estos murales donde se ven héroes de la Justicia. La neta no ubico a todos, pero según una lista que encontré en internet, viene Silent Knight, el Pirata Negro, Flash, Jay Garrick, el Caballero Atómico, Wildcat, Vibe, Ametista, Black Bison, Sandman, que es el Sandman de los 40, no el Sandman de Neil Gaiman, y el Espectro anda por ahí, aparte de varias figuras que no se logran identificar. Oye, ¿supieron el mame de la mala traducción de esa lista? ¿Por qué mala traducción? Porque lo traduje yo, mano. No, es que una cuenta. En inglés. Una cuenta hispana. El de Cepa. El de Cepa. Estuvo increíble. De qué páginas gringas de cómics diciendo, ¡Juy Cepa! Güey, que no supo quién era el personaje. Cepa. Cepa. Los gringos, Cepa, sí. No venía esa. It's a Golden Age character. Lo malo es que desde la foto, yo nada más del conto distinguir a Wildcat y a Vibe. Sí, yo no. Sí, no. Pues hay, de hecho hay varias fotillos nada más que. Sí, esa es la que estaba encontrando. Pero sí, está curioso. La verdad es que yo no alcancé a ver, aquí ni se ve nada. Yo no alcancé a ver el mural, porque la segunda vez, voy a confesar algo aquí, gente, no me lo tomen a mal, pero fui a ver, la segunda vez que fui a ver la película, fui a la hora que regularmente tomo siesta. Entonces, yo realmente solo he visto la película una vez y media. Hold it. Dos pasos para atrás. ¿Toma siesta, mamón? ¡Hombre! O sea, deja tú ya que tengas una hora para dicha actividad. Pues regularmente es después de comer, güey. O sea, es algo que en la Ciudad de México no pueden vivir. Aquí no hay problema. Sí, no podemos. Acá no. No existe la idea de siesta. O sea, después de comer. Con las gemelas tanto tiempo, mano. Eso de ¿no? Horario de sí siesta pasa, es muy madrileño. No, pero sí, la siesta está muy extendida a nivel nacional, Francisco. Somos nosotros los chilangos los que renegamos de ella. ¿En provincia? No. A ver, yo creo que Francisco no renegaría de ella, nada más tiene envidia. No, al contrario, es como de, güey, hay gente que se puede dar una hora de siesta. No podemos. Dios mío, santo. Si me va bien es una hora, bueno, si me va bien media hora, 40 minutos. Pero hay veces que uno se echa la siesta y pasaron 4 horas, ¿sabes? A ver si nos cuates de provincia. ¿Nos pueden decir si es cierto lo que dice Axel y en provincia se toman siesta? Porque yo es la primera vez que escucho que alguien de México en general toma siesta. Yo no sabía de Durango, pero sí sé de otros lados de la República y a que la siesta es... Yo el único lugar donde sé que hay horario para siesta es en España. Lo cual, o sea, es como de, güey, por eso es primer mundo. Eso, y la sanidad universal es como de, por eso es primer mundo España. ¿Conoces el llamado mal del puerco? Sí, ah, no, sí. Porque, bueno, o sea, eso, claro, eso, o sea, eso. Yo he cabezado en la oficina, pero eso a tener una hora de la siesta. Eso que ustedes conocen como el mal del puerco, lo conocen como el mal porque no pueden echarse la siesta. Pero en ciudades donde puedes ir a la casa a comer en tu horario laboral, bueno, no en tu horario laboral, en tu horario de comida, pues mira, te puedes echar una jeta. Así sucede. Pero para cerrar el tema de la Justice Gang, el buen Waco nos mandó la foto de Jimmy Olsen trabajando en la laptop de la Justice Gang, nada más para decirle a Spider Games, aquí está la prueba, bitch. Y ahí está la prueba. Y nada más, entonces, para cerrar lo de la Justice Gang, yo creo que en esos silloncitos uno sí se puede echar una siesta rica después de comer. Emi, en su vida, ¿ha escuchado o visto a alguien que tome siesta menor de 70 años? Perdón por tener corazón de alguien de 70 años. Y es uno de los problemas que he tenido este año, luego te cuento. Félix dice que él también toma siesta en sus 2 días de descanso en el trabajo. Y él es de la Ciudad de México. Gámez toma siesta de 20 minutos después de comer. Luis Juárez dice que para dormir hasta el metro. Que si agarras chulo. Lugar, hermano. Estamos muy burgueses aquí, mano. Sí, sí, sí. Félix me está ordenando que me ponga a leer los comentarios. Discúlpame, Félix, desde el principio dije que no iba a leer todos. También las noticias. Mañana a desquitarnos. Sí, sí, sí. De hecho, sí, ya se pasaron varios comentarios, pero vamos, algo así está el chisme. Eso fue la Justice Gang. Ahora sí, comentarios. Bueno, de hecho, nada más que para que se me agüite un poquito el buen Félix. O sea, son comentarios, pero de los primeritos, porque teníamos, mira, separé como 30 comentarios. Entonces, a lo mejor no los leo todos porque ya son muchos. Pero, por ejemplo, nos decía el buen señor Trivias, que nos estaba saludando desde Chile, que hay una novela precuela de la película de Superman, que se llama Superman Bienvenido a Metrópolis, que cuenta la primera vez que Clark y Lois se conocieron y explican cómo Lex Luthor se entera de la existencia de Superman. Y por último, aparece Metalo, versión de John C., como villano frecuente. Entonces, de hecho, no la he leído todavía, como tampoco he leído la de los Cuatro Fantásticos. Sí, bueno, que de hecho aquí tan la historia empieza a media res que te dicen, ya no hay mi kriptonita en la Tierra. Entonces también esos, como esos detallitos de esta historia está ocurriendo. Jesús Navarrete dice, pronto para decir si es la mejor película, pero sin temor a equivocarme diré que es la más entretenida y la más comiquera. Tyler nos decía que interpretó, Luis Juárez nos decía que Tyler Hoechlin interpretó a dos versiones distintas de Superman, el de Superchica y el de Superman y Lois, y dice que son bastante diferentes. Un poquito, sí. Mr. Sí, Max, claro. Cree que irá a verla este fin de semana por tercera y cuarta vez la película. Don Fresco decía que ya salió, él salió contento de la película, Mr. Terrific de 10, y Crypto actuó igual que su perro. Lo lamento por tus sillones. A mí sí gustó Crypto, sí, pero no me gustaría tenerlo como perro. Sí, coincido, o sea, así, pasar el rato con él y es pues como es problema de tus dueños. Hasta sin poderes, Manu. Sí. Alberto Mota dice, veo que recomendaron una saga de Superman. Isaac de la Rocha sacó dos recomendaciones esta semana. Dice, ¿ustedes recomiendan los últimos cómics de Panini con la parte de Bizarro, Brainiac y la Batalla de Dos Tierras? Bizarro, ¿qué es la de Jason Aaron? Si no estoy mal. Pues de hecho, han estado interesantes, pero te voy a ser muy sincero, yo no lo he entrado todo a esto de Superman All Stars o algo de Superstars, se llamó esta serie, pero le traigo muchas ganas. Yo por mi parte creo que, si bien no los puedo recomendar, o sea, no es como la temporada de Philip Kennedy Johnson o el Superman de John Byrne o obras puntuales como Superman for All Seasons o Up in the Sky, que sí te puedo decir sin falla alguna, pon tu dinero ahí. Creo que han estado interesantes. Creo que lo que están haciendo es en Superman, ¿verdad? O en Action. Superman. Sí, en Superman. Que es girar o rotar equipos creativos con gente que usualmente no había trabajado antes en Superman y como que están trabajando cosas. a mí me parece muy valiente. Hay unos que funcionan mejor que otros, sin duda alguna. A mí el de Bizarro me gustó mucho. El de Brainiac ya no tanto, pero el de Bizarro sí me gustó bastante. Entonces creo que ahí varía. Pero creo que definitivamente es mejor que mucho de lo que habíamos leído de Superman durante muchísimo tiempo. Digamos, de los nuevos 52 para acá, y es lo que buena parte de Superman, desde Superman lo hizo Grant Morrison, no sé por qué, pero sí hay cosas que se rescatan muchísimo del Superman nuevo, sobre todo después de que llega Philip Kennedy Johnson, después de The Future Imperfect para acá, creo que ha estado bastante, bastante legible. Luis Juárez dice, de acuerdo a Patrick Williams, un personaje perfecto como Steve Rogers y Paddington no cambian, sino que provocan el cambio en los demás. Amo que cites a Patrick Williams porque él ama a Paddington. Pero este Superman se cambia. Aunque sí, de hecho varía, porque también el cap de Steve cambia. Cambia. O sea, de alguna u otra forma son agentes de cambio, entiendo lo que dice y plantea, pero no son Forrest Gump, ¿sabes? Que es para el que se aplica muy particularmente ese tipo de línea narrativa, que es como el héroe al que le pasan cosas y reacciona, y a partir de lo que reacciona hace que el mundo alrededor se modifique, pero él se mantiene básicamente igual. Forrest Gump empieza y termina exactamente igual durante la película. Lo que cambia es el mundo a su alrededor. En el caso de Steve, sí hay cambio. Desde la primera película, claro que hay un arco de personaje. Y todas las películas donde aparece Steve, es de los que más cambio tiene. Por eso, además, las películas del Capi son de las mejores de MCU. Sí. A Ricardo Victoria le gusta que Gunn omitiera el origen, porque la cuestión no es de dónde viene Superman, sino por qué hace lo que hace. Que es a lo que voy a otro comentario posterior, a ver si lo tallaste, si no lo sigues. Sí, aquí está. No, no ese otro, hay otro. Ah. Pero no te preocupes. Francisco quería que pareciera que no traía nada puesto Superman con su traje. No, ¿por qué me hacen esos chismes? No, o sea, no estaría mal, pero no es eso, nada más que, es que sí parece mameluco, chavo, o sea, sí está extraño. Gusto Santi, a quien nunca he visto en un en vivo Covacho, y ojalá siga por acá todavía porque no volvió a comentar nada, pero dice, lo que me flipa es que Superman es Superman pidiendo una eutanasia para el Kaiju. Sí, una forma de matar humanamente a un monstruote. Superman, me supermama. Sí, sí. Alder nos dice, ¿no creen que eso del mensaje de los padres biológicos de Superman se ha sido modificado por Lex y se revele en futuras películas? Yo creo que sí hay más, yo creo que sí hay una sorpresa ahí, y sí creo que va a ser una de las tramas para una segunda película, pero no creo que haya sido modificado por Lex Luthor. Creo que hay algo más ahí en el discurso, creo que hay algo pasó en la grabación que se recuperó, que es donde está el problema. O tal vez haya sido que cuando la ingeniera se conectó con la máquina, algo interfirió con el mensaje. Porque, o sea, sí, a mí me queda claro que eso del personaje va a haber una segunda intención en una secuela. O sea, va a haber una relectura de ese mensaje. Eso me queda clarísimo. Pero no creo que haya sido modificado por Lex. No, yo tampoco creo que sea modificado. Incluso no creería que hubo interferencia con la ingeniera. O sea, yo sí creo que ese es el mensaje. Y digo, creo que sí es una decisión controversial esto de estos kriptonianos más viltrumitas. Pero también yo creo que lo van a explicar, o sea, va a tener respuesta y matiz y pronto, porque la película es Supergirl. O sea, digo, habrá que ver cómo manejan a Supergirl, pero si respetan esto de ella ya era grande cuando la destrucción de Krypton, pues ella es como así de prima, ¿qué onda? O sea, ¿sí nos mandaban a conquistar o qué pedo? Entonces yo espero que en Supergirl tengamos un poquito más de respuestas de qué onda con esta versión de los kryptonianos. Yo no lo siento como la gran blasfemia que muchos sienten, porque pues digo, hemos tenido, y digo, lo hemos hablado nosotros que hemos reseñado cómics, de específicamente de Krypton, pues la mitología de Krypton va cambiando, va teniendo sus matices, a veces son como más heroicos, más mártires, digo, ustedes mismos lo decían cuando hablaban del Absolute de Superman de Jason Aaron, que es otro cambio radical del origen de Superman y de los Kent, que acá son como anarcosindicalistas, obreros, entonces A mí me gusta ver eso, ¿no? Y me gusta ver el conflicto. Y además, pues también creo que funciona dentro de la película de, güey, tú no eres tu destino celestial mandado por tu papá espacial, sino, güey, o sea, me gusta también esto que les decía, la película es un sándwich, y la película es un sándwich con Superman en la Fortaleza de la Soledad viendo un mensaje de sus papás, y Lex, y ya luego está el resto del pancito, y así termina igual, pero acá tenemos otro mensaje, entonces, me gusta que aquí hayan preferido más bien decir que la brújula moral, porque además coincido con Francisco, Superman es la brújula moral de esta nueva generación de superhéroes, y que pues su brújula moral viene de los Kent. O sea, es como de sí que a mis papás y me dieron un mensaje bonito, mis papás biológicos, pero también terminas diciendo, güey, Superman es súper por los Kent, por estos granjeros bonachones que se van de parranda con Héctor, y que le enseñaron a ser un buen tipo. De hecho, esa es la parte importante de la película. O sea, puedes o no estar de acuerdo con la premisa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y por eso están, porque ha habido todo este mame, ¿no? Se enojaron cuando cambiaron a Jonathan Kent, pero no cuando cambian a York. Pues no, porque aquí es donde viene el tema de crianza contra biología, ¿no? O sea, no es biológico, pero el que te creó es tu padre, que realmente te inculcó los valores, y en este caso ese es el tema. Y ahí es donde tomo este comentario de Io Edeleon, que también me imagino que se fue porque ya no siguió, porque no le dimos mucha cuerda al tema, pero decía, me preguntaba, ¿de verdad no están de acuerdo con que el King Chigón haya cambiado el canon? Hay cosas que deben cambiar, como el calzón ridículo, pero el origen de Superman es intocable y el origen de Superman no se tocó. Se podrán tocar las intenciones de los kryptonianos, pero a Superman lo mandaron de chavito antes de que explotara Krypton. Llegó a Kansas, lo adoptaron dos personas regulares que le enseñaron los valores de Estados Unidos, por así decirlo, aparte de Kansas, por favor. Eso, yo creo que eso es lo más fantasioso de todo el asunto, pero luego hablamos del tema. Sí. No se cambió, y aparte a mí me pareció bastante bonito. Ya lo mencionábamos en las ñoñoticias, la elección de los Kent, que aquí no tenemos a un Kevin Costner ni a una Diane Lane, ni a ningún actor así de modelo, al contrario, son personas para estándares hollywoodenses, no, incluso ni para estándares hollywoodenses, o sea, son personas de al lado, son lo más común que pueden encontrar, porque eso creo que es parte importante del discurso. Que mi novia me decía que el señor que le hace de Pa Kent sí ha salido en mucho cine de terror. Entonces, de hecho sale en Constantine, la de Keanu Reeves, es su amigo paradecito. Sale en Constantine de Keanu. Y como pero no son modelos. No, o sea, pues salía de cura así random. Entonces es como de güey. Y además sí, es la primera vez que los Kent tienen acento sureño. Tienen acento de la América profunda. La mamá cuando le habla así de, oye, mijo, o sea, casi es como de campirana. De granja, así, cañón, de nuevo, de la América profunda. Es la primera vez que tiene un acento así, y de nuevo, y eso es importante. Sí, no, es definitivamente parte del discurso, y a mí eso me encantó. Por cierto, estábamos mostrando en pantalla, no, espérate, esto no, estábamos mostrando en pantalla el super chat del buen Félix Farfán, que nos había dicho super chat porque son super días. Y muchas además, gracias, mi agradecerle mucho al buen Félix, que le agradezco mucho, mucho, mucho el super chat. Pero no creas que no acabo de ver que ya no eres miembro cobacho. No te preocupes, Valor. Justamente es lo que decía yo, porque, por ejemplo, en el caso de los otros comentarios. Cuando hablan del canon, del canon, sí me hubiera gustado que nos dijera en algún momento a qué canon se refiere. Porque si hablamos de Krypton, Krypton ha tenido más cambios que nada. O sea, si Lex Luthor ha cambiado a lo largo de los años, si Lois Lane ha cambiado a lo largo de los años, si Brainiac ha cambiado a lo largo de los años, nada de eso se compara con la cantidad de cambios que ha tenido Krypton desde su primera aparición hasta lo que entendemos hoy en día como Krypton. O sea, es bien diferente el Krypton de los 60, al Krypton de los 70, al Krypton de Alan Moore, al Krypton de John Byrne, al de Jeff Jones, al que actualmente medianamente llega a aparecer en lo que se ha hecho últimamente. O sea, hay muchos Kryptones y cada uno de ellos es bien diferente en sus motivaciones por las cuales mandan a Superman. Sí. Entonces, eso no importa. Y en realidad lo que ajustó, por ejemplo, en 1986-85, cuando surge Crisis en Tierras Infinitas y aparece Man of Steel, todo el mundo alrededor de Superman cambió cañón. O sea, él ya no era el héroe todopoderoso que era en la Edad de Plata y Bronce. Él ya no era de nuevo, Lex Luthor no era este genio loco en armadura que de pronto se escapaba de la cárcel para matarlo. Brainiac no era este robot plateado. Todo alrededor de Superman cambió, pero la magia de lo que hicieron Mark Wolfman y John Byrne fue conservar a Superman como lo que es. O sea, al final del día lo que importa y por lo cual Man of Steel no funciona es porque Superman tiene que ser Superman, y en este caso Superman es Superman. Y ahí vamos con lo que dice Engelbert Durán, que era algo que quería yo comentar, porque Engelbert Durán nos dice en dos comentarios: puf, el actor estuvo correcto, sí, pero lo humanizaron demasiado, que le quitaron la esencia kryptoniana. Si no se llamara Superman, la compro, porque parece un humano disfrazado con poderes. Y después nos dice, ese no es, no se siente como el Superman que hizo Christopher Reeve, ni el de las animaciones, se siente como una persona más, no como el kryptoniano, se les pasa, forman parte de la nueva generación actual. Y ahí es donde yo tengo un montón de broncas con esa idea, porque no es la primera vez que escucho, en buena parte gracias al muy imbécil de Zack Snyder, pero también al muy idiota de Bill, en Kill Bill, hay que recordar que la anécdota de Superman que cuentan en Kill Bill la cuenta el villano. Uh-huh. Entonces, eso es algo que a mucha gente se le olvida. Superman no es kryptoniano. O sea, hay una razón por la cual Bruce Wayne siempre le va a decir a Superman Clark. Siempre. Es porque Batman sabe que Clark es humano y se lo tiene que recordar. Mientras todo el mundo le dice Cal, él le dice Clark, porque él sabe que Clark es humano. Y esa es el centro de la discusión, y es donde está toda la metáfora cuasi bíblica de Schuster y de Siegel y Schuster de representar a un Moisés contemporáneo, pero también que representa todas las batallas primeras de Superman. Superman no era un dios, no estaba más allá del bien y del mal, sino por el contrario, era un cuate que se enfrentaba a landlords abusivos y gentrificadores, que se enfrentaba a científicos locos. O sea, güey, se le mete por la ventana en el Action Comics 1 a un juez, así de cabrón, firma esto para que no ejecuten a un inocente, así metiéndose por la ventana. Como, justamente. Güey. Tampoco se preocupaba por las consecuencias de sus actos ese. La parte importante del nombre es que es superhombre. Man, exactamente. Ante todo es eso. Y al final de cuentas, ese es el punto. Si tú realmente te pones a analizar quién es Superman, no es Kal-El. Kal-El es el origen que tuvo. Y por eso es tan importante en todas las historias de Superman, en todas las historias de Superman, que su origen lo conoce hasta mucho después de que sabe sus poderes, hasta mucho después de que sabe quién es como ser humano, hasta mucho después de que sabe realmente cuál es, qué es lo que quiere hacer en este planeta, es cuando descubre el mensaje de Krypton, o de que él es kryptoniano, porque lo que importa de Superman es que es un niño de Kansas. Es un buen tipo de Kansas, ¿no? Y además está en todo, o sea, mira, este comentario se ve que se hizo para picar la cresta, porque o sea, esas mismas argumentos que él usa se pueden usar en su contra. Christopher Reeve, o sea, el gran mérito como actor de Christopher Reeve era que justo, o sea, el cambio actoral, la postura entre Superman y Clark, pero claro, también lo que lo hace tan bonito es que también tiene sus momentos adorables ese Clark. O sea, Reeve también lo trata con mimo, también entiende que es importante en el mito del personaje. Justo, o sea, todo eso se distorsionó con esta cita de Kill Bill, pero es como, no es una condescendencia, no es un patetismo, es esa mirada humilde en el sentido de latín de estar conectado con la Tierra, de que Superman también está ahí con nosotros porque así nos entiende, porque es uno de nosotros, porque es uno más de la pandilla, y está, y también en la serie animada, o sea, de niño, uno de los capítulos que me ponía más triste de la serie animada es uno en donde por una cosa, creo que con unos gangsters, dan por muerto a Clark Kent, y uno como niño decía, pues es Superman, no le va a pasar nada, o sea, un coche bomba no le hace nada a Superman. pero todos están dando por muerto a Clark, y va a ser bien triste no tener a este cabrón en el planeta, porque también su vida y sus aventuras normales de humano son bien divertidas, porque el periodismo es muchas cosas, pero aburrido no es. Entonces, como, y ese capítulo me ponía muy triste, o sea, también por eso le tengo mucho cariño a Lana, porque además de que Blue Steam la dibuja muy sexy, pues también es la que termina resolviendo el entuerto y se inventa una excusa bien pedorra para decir, ah, sí, Clark me marcó, todo el tiempo estuvo acá conmigo, y pues volvemos a tener a Clark en la historia. Pero a mí me ponía muy triste porque era de, ¿van a sacar a Clark? ¿Qué pasa ahora? Y es eso, o sea, la propia película termina con este monólogo precioso de, güey, yo soy un humano, cabrón. O sea, güey, ¿qué hecho, es de Superman? En la película creo que todavía agarra un matiz mucho más importante y mucho más político, porque constantemente le están diciendo a alguien, yo sé que alguien se traduce como extraterrestre, pero en inglés, alien también es extranjero. O sea, se refieren a los inmigrantes como aliens. Entonces, trae todo este discurso anti-inmigrante de Lex Luthor, básicamente, y que llegue su primera, a ver, no soy un extranjero, no soy un extraterrestre, soy un humano, soy como tú, como cualquier otro inmigrante, que es como, vato, a fin de cuentas somos lo mismo, o sea, somos personas. O sea, ese discurso a mí me pareció. El monólogo es precioso. El monólogo está escrito así, pero finito. Sí. Y Corenswit lo entrega con una honestidad que brutal. O sea, y aventarse ese monólogo con esa falta de sarcasmo o de ironía es bien complicado, y lo logra y lo hace muy bien. Y a final de cuentas también es un discurso básico. Dicho eso, para que luego no digan que me desdigo, porque va a haber quien de pronto, pero tú dijiste, y sí lo he dicho muchas veces, DC Comics es lo más parecido a la mitología que tenemos hoy en día, a diferencia de Marvel. DC, sin duda alguna, tiene estas representaciones del dios sol, el dios noche, la diosa, porque esa es una figura así arquetípica como es la diosa, el héroe épico, el héroe trágico, etcétera, y todo eso está representado en DC, pero eso no quiere decir que tenga que ser Zeus o Ra o Odín, Superman, porque son mitos modernos, y los mitos modernos vienen desde abajo, vienen desde, o sea, así como en algún momento en la historia la mitología se usaba para explicarle a la gente la naturaleza, hoy en día los mitos se utilizan para explicarle a la gente a la gente. Uh-huh. Y eso es lo que es Superman, y eso es lo que es Batman, y eso es lo que es Wonder Woman, a pesar de que tienen el peso arquetípico del dios sol, el dios noche y la diosa. No, y aquí también yo creo que lo que hace Gon, y sí, como que lo sentí representado en esta película, es también agarrar como esta cita, ahorita no recuerdo tal cual la cita de Morrison, pues esto que dice de que muchos creen que es difícil escribir a Superman porque es muy fuerte, porque es un ser, un dios, y dice, no, el tema de escribir a Superman es que Superman es la representación de los problemas cotidianos de la gente, del pueblo, y es más bien cómo los llevas a una escala cósmica. O sea, Superman se preocupa que se le metan a la casa como a ti, pero pues Superman tiene una llave hecha del corazón de un sol que pesa mucho y la guarda bajo el tapete. Tú y yo paseamos al perro, pero Superman tiene un perro que puede volar. Entonces, como que esto de son problemas cotidianos, pero llevados a escalas enormes, como esto, ¿no? La intervención de Superman en la guerra es algo tan básico como alguien enfrentándose a un bully. Y hay también, por ejemplo, Alan Moore se aventó también en ese momento este discurso de que Superman es este ser que tiene todo para dominar la Tierra, para conquistarnos a todos, y sin embargo deja todo eso atrás para vestirse como nosotros y ser uno de nosotros y ayudarnos con nuestros problemas, y esa es parte de nuevo, de eso se trata, ser humano. Muy, muy de acuerdo con eso, y justo creo que por eso es por lo que me gustó la película, porque termina aterrizando esa parte importante que nos preguntaba por acá en Nefilians, que cuál fue la falla de Snyder al presentar a Superman, y creo que justamente es esta, que no entendió que Superman es humano. Ante todo, aunque no de origen, digamos, su intención y, tu, y su pretensión es ser humana. Y creo que la, la base está en los primeros momentos de esta película. Antes de cualquier otra cosa, Superman lo que está intentando hacer cuando se enfrenta al, al, al martillo de Borovia, que es otra, otra historia que ahorita no hemos tocado todavía, por cierto, está tratando de que no se caigan los edificios, de que la gente no se, no se lastime. O sea, todo el tiempo está mucho más pendiente de la gente que de la pelea. Y en el caso de, del buen, este, del buen Snyder, hace todo lo contrario. Lo que importa para Superman es la pelea. Durante todo el, todos los conflictos que tiene, lo que importa es la pelea. No importan los edificios, no importan las propiedades, no importa la gente. O sea, yo cuando salí de ver Superman lo dije y lo vuelvo a repetir siempre. O sea, para mí Superman es una película de desastres, no es una película de superhéroes. Nada más que el terremoto, el huracán o el monstruo, en vez de llamarse Godzilla, se llama Superman. Cuando saliste a ver Man of Steel. Man of Steel, dije. Eso dije. Man of Steel. No, dijiste Superman. Dijiste Superman. Y Superman no es de... Man of Steel. Bueno, Man of Steel. Cuando salí de ver Man of Steel... Yo también dije, ¡ay! No, cuando salí de ver Man of Steel en el 2013, salí diciendo que Superman no era una película de superhéroes, sino una película de desastres. Y ese es el grave problema. Mientras que acá todo el tiempo está más preocupado por salvar a la gente. Como bien dice Marité Solano, hasta salvó una ardillita y a un perrito. Salió, o sea, una ardillita. Está deteniendo la pinche pata para que no aplaste un perrito y lo sopla. Lo sopla fuera de la patita. O sea, ese es Superman. Y de nuevo, en vez de querer detener al Kaiju, de, o sea, bueno, de que lo quiera detener, pero en vez de querer acabar con el Kaiju, quiere ver cómo ayudarlo para que no siga destruyendo y que esté bien el Kaiju. Ese es Superman, ¿sabes? Y eso es algo que Snyder nunca va a entender, en su pinche vida va a entender. Todo eso del Kaiju, me encantó la manera en la que se agüita cuando lo matan y cuando va cayendo y lo va a detener para que no tire un edificio y todavía se logra detenerlo y voltea, están todos bien. Sí. Esos detallitos, yo toda la película me la pasé sonriendo por esas cosas, o sea, sí. chulada. Sí, no, porque sí. Además ahí está en los comentarios alguien decía, ah, bueno, respondiendo este, mi segundo nombre es Pendiente, Axel Pendiente Alonso, entonces decía este, vale, Francisco y Pendiente, yo soy Pendiente, entonces sí hubo honestidad en ese letrero, y segundo, ay, me distrae este cuate, ¿qué iba a decir? De que estábamos sonriendo, de que salvó a mucha gente, de que estaba... En uno de los comentarios decían que este Superman estaba nerfeado, y no, o sea, Superman no, es que Superman no es, o sea, Superman podría haber destruido ese Kaiju y hecho rebanadas, hubiera podido, o sea, desahogarse con el martillo de Borovia, pero justo está preocupándose por otros, y está viendo que alguna persona decía, dice, es que Superman no está peleando, él está pensando en varias cosas al mismo tiempo, o sea, con el Kaiju, no, le dicen, te estás tardando, y es que él dice, no, es que yo estaba pensando qué hacer con él, a dónde me lo llevo, cómo contengo los daños. O sea, Superman, o sea, que me encanta, por ejemplo, en la serie animada, cuando se está peleando con Darkseid en el final de Justice League Unlimited, que le dice, güey, me he reprimido toda mi vida, y sé que ahorita que ya no hay nadie, y que sé que tú que eres un hijo de la fregada, y que me aguantas los golpes, me voy a soltar. Y es como de, güey, o sea, es un momento doloroso, pero también dices, Superman está preocupándose por otros porque eso hace Superman, usa su fuerza y su intelecto para cuidar a otros. El de Superman contra la élite, que también pasa lo mismo, o sea, el final es espectacular, sí. Porque tienes a toda esta banda diciendo, es que Superman es un llorón, es que Superman no puede hacer las cosas, es que Superman no toma las decisiones correctas, Superman dice, güey, todo este tiempo no he hecho todo eso porque sé lo que puedo hacer, ¿sabes? Y si lo hago, no te la vas a acabar, güey. Va a ser feo para todos. Esa es la parte importante de Superman. Y en esta película lo demuestran y a cabo rabo. Y además, recordemos, como bien menciona por ahí Emmy, dice que Superman escapó de un agujero negro soplando. O sea, en realidad, en esta película, solo pudieron con él porque lo clonaron. Lo único que pudo contra él fue un clon con su misma fuerza y un supergenio que lo había venido observando por 3 años para contrarrestar su movimiento. Con todo un edificio lleno de ñoños haciendo cosas y haciendo análisis. Si no es así, no puedes con Superman. ¿Sabes? O sea, eso te tiene que contar demasiadas cosas para poder con Superman. Gaider dice que, el Man of Steel sí salvó varias personas, pero como era Superman, Year One todavía no entendía muchas cosas. A lo que Carlyle se besuqueó sobre Lois encima de un 911. Cierto, pero a lo que Waco le responde, si hubiera tenido tres dedos de frente, aunque sea su año uno, hubiera buscado evitar el daño colateral. Daño colateral. Es lo primero que hace Superman siempre. No salvó a su papá. O sea, de nuevo, o sea, con todo. Pa Kent es uno de los mayores problemas que tiene Man of Steel. Y que en esta película... Cinco de asada. ¿Manden? Cinco de asada. Y que en esta película hicieron increíblemente bien. Pa Kent es, bueno, los Kent en general son hermosísimos. O sea, y además esta idea de que un hombre con esa masculinidad tan clara que se deja llorar enfrente de su hijo, porque además tú dices, es que aquí todo el mundo llora, y qué chingados. Sí, tiene, esa no. Y qué chingados tiene, güey. O sea, hasta que llore el Lex Luthor no está mal porque está llorando de la rabia, está llorando del coraje, y se le ve. Ah, y además qué bonito ver representaciones positivas de padres e hijos expresándose su amor. No hay mucho en las películas, y es wholesome, como dicen los chavos. Exactamente. Sí. Otro comentario que tenías por acá, perdón que nos tardamos un poquito para la contestación. Gámez nos mandó otra foto que nos preguntó que no preguntemos de dónde, pero demostrando que en efecto Jimmy Olsen sí sacó la laptop de su mochila. A lo que voy, al parecer Jimmy Olsen sí se robó una laptop de la Justice Gang, y tanto Gámez como Waco tienen razón. Creo que es momento de mandarle sus respectivos no premios a cada uno, ¿no? Así es. Oye, Alberto Mota nos decía que gracias por la retroalimentación, le dará una oportunidad a esos tres tomos de Superman, por lo menos. Félix decía que si puede comentar que el diseño del panel de control de la Fortaleza de la Soledad es igual a la máquina de los milagros de la Legión de Superhéroes. Y los robotes, o sea, ahí hay mucho de muchos lados. O sea, es que Gonzi es reñoño. Eso hasta bonito se siente. Federico nos dice, ¿qué tal que en este universo los papás de Superman son como los Shrek buchones y nomás los mandaron a la Tierra para irse con libertad por sus licuachelas? Igual. Como esa tía cómica, ¿no? De que Clark está llorando, Kal-El está llorando y Jor-El es como de, ya que no hace el bebé, y es como, sí, viendo cómo se va la nave. Básicamente, Félix y Waco andaban diciendo que el cambio de los diálogos de Jor-El y Lara fue Brainiac. Y dice Félix, la malvada inteligencia artificial que se quiso replicar a sí misma. Por otro lado, Don Waco nos decía que el origen de Superman es intocable, entre comillas, ¿no? Por el cuate que decía que el canon. Dice, en el Action Comics 1, alguien encuentra la nave y entrega el bebé a un orfanato. ¿Para que no anden? Sí, de hecho. Además, Jor-El siendo un cretino es recurrente en distintos medios, o sea... Sí. Sí, en sí, Smallville sí. Era bien cretino, en mis aventuras con Superman se insinúa que es una raza colonialista, incluso en la de Zack Snyder se dice que los kryptonianos se habían extendido por el cosmos. Es que lo más usual es que los kryptonianos son unos cretinos, eso sí quedaba así, sin duda. Ahí la onda es que se suponía usualmente, te plantean que Jor-El y Lara son distintos. Son los que decían, no, esto está mal. Incluso en el Ultimate Superman, Absolute. Que es lo mismo, chingada. Sí, no, es Ultimate, pero es Absolute. El Superman de Snyder, del otro Snyder. De Aaron, este es de Aaron. Exacto, ¿sí es Aaron? Absolute es de Aaron. Jason Aaron, sí. Ah, cierto, el Snyder es Batman, de Jason Aaron, el Absolute Superman de Aaron. Los kryptonianos son unos cretinazos. Pero usualmente es eso, y de hecho mencionaba yo en los New Days de la semana pasada, hay un número de Action Comics de John Byrne dibujado por Mike Mignola, porque Mignola hizo también con John Byrne la miniserie de The World of Krypton, que es una miniserie que abarca como 2000 años en la historia de Krypton. Si alguien quiere ver algo que ya no existe en canon, de todas formas, pero está bien bonita porque la miniserie está bien chula. Hay un número de Action Comics que va Superman a donde está los restos de Krypton, que obviamente son Kryptonita, y Superman, siendo tan brillante como suele serlo, se va a meter en medio de la Kryptonita y tiene una alucinación donde Jor-El logra llevar a todo Krypton a la Tierra y ve cómo los kryptonianos se vuelven unos conquistadores imperialistas que esclavizan a los seres humanos, y su papá Jor-El es el que se vuelve Superman porque se vuelve el salvador de los humanos. Y esa historia se continuó en dos anuales de un año, que todos los anuales eran Elseworlds, que estaban bien bonitos y tenían portada también de Mignola, escritos por Christopher Priest. Es ese número, Return to Krypton. Ay, mira qué bonito. Y está bien cholo, además. Es que Mignola, este Mignola es mi Mignola favorito. Superman 18. ¿No era Action? Okay, yo creo. Al menos este del regreso a Krypton es de Superman. Es Superman. ¿Qué estás viendo, Lisa? No sé, ando mal, pero sí es este número, sí, es un Superman entonces. Pero chulísimo, chulísimo. Y de nuevo hay una continuación en dos anuales de los 90. Muy bonito. Don Guaco nos dice que el concepto de que la S es la casa de él fue un capricho de Marlon Brando. Y la neta, no está mal. No, está chido. Oh, y también no que signifique esperanza. Sí, Marlon Brando. Está chido. Luis Juárez dice que hay muchos que se quejan que los dos monólogos de Superman y de Lex, bueno, el Superman y el de Lex, no son nada sutiles. Y dice, ¿creen que fue necesario para que no hubiera malos entendidos? Aún así se están quejando. Súper obvio. Yo creo que es un rollo de... Superman es muy humano. Yo creo que es un rollo de tono. O sea, hay gente a la que no le va a gustar bueno, hay gente a la que no le gustan muchas cosas. Pero en general creo que la forma en la que están escritos y que fueran tan directos es una cuestión de tono muy clara por parte de James Gunn, y un rollo de que fuera directo, un poco porque Superman tiene que ser directo. O sea, es como esa parte de esta gran aventura épica que tiene que ser muy, muy directa, y creo que en ese sentido funciona. Y sin embargo, por ahí hay varios textos y varios momentos muy sutiles de todas formas que creo que están por ahí. Sí, sí, también lo creo. Por acá el buen Federico nos decía que él nomás dice que si Luthor hubiera tenido la armadura, sí le pone una arrastrada. Ya se lo tenía bien caladito. Caladito, igual, igual. ¿Quién sabe? Sí. Yo no creo, porque la armadura, dependiendo, pero nunca ha sido tan fuerte como Superman. Más bien no. Superman trata de no matar a Alex cuando está dentro de la armadura, porque sabe que lo puede hacer. Muy fácil. Pues, me gustaría ver a Hulk con armadura. O sea, creo que ahí te demostró ser un villano formidable indirectamente. O sea, porque pues pelea a través de otros. Pero pues habrá que ver. Digo, yo le tengo muchísima fe al ex de Hulk. Emi nos dice que vi un comentario bien bonito que decía, parafraseando: llorar te hace más humano. Y prefiero ser menos macho y que menos humano. Segundo, X2. Ricardo nos dice: creo que Man of Steel es una buena representación de Superman. Decir que Man of Steel es una buena representación de Superman es como decir que Rowling es buena persona. No lo había visto. Ese es un total despropósito. Dos pájaros de un tiro, fíjate. Gaider en Man of Steel nunca se había enfrentado a nadie, solo a un camión para salvar niños, y su papá lo regañó por eso. Un camionero borracho. Ay, pregunta que si hay algún recopilatorio de regreso de Krypton, pues. O sea, de esa historia en particular, es un número nada más, y lo puedes encontrar en los recopilatorios de Man of Steel que sacó hace unos cuantos años. DC, los encuentras en pasta dura, todavía están disponibles los cuatro tomos. Este debe de estar por ahí del tercer tomo, o el cuarto, no me acuerdo, es que están muy, muy disparejos. pero está muy bueno. Y The World of Krypton, hace mucho tiempo salió un TP, pero no lo han vuelto a reeditar. Y Ricardo nos decía que los únicos más cretinos que los kryptonianos son los guardianes del universo de los Green Lantern Corps. Esos también. El universo de eso está lleno de cretinos. Gaider nos dice que... Dice que lo importante de la historia de Superman, dice Gaider, es uno, que sea un hombre de acción, y dos, que sea lo mejor de los humanos. Los poderes es secundario. Un hombre de Action Comics. Tan, tan, tan. Algo así. No sé qué tanto un hombre de acción, en el sentido de que no entiendo, o sea, más bien sería especificar a qué se refieren con hombre de acción, pero lo segundo es claro, sea lo mejor de los humanos, es claro. O sea, a final de cuentas, esa es la idea de Superman, que se vuelva un... Y por eso se habla tanto de esperanza, Gonzalo, Superman. Porque lo que él es a pesar de todo lo grande o lo poderoso que es, o las grandes cosas que puede hacer, la idea es que nos inspire a nosotros a ser mejores y a saber que nosotros podemos salvar a ese perrito, aunque no peleemos contra un kaiju. A saber que nosotros podemos ayudarle a esa niña a no ser lastimada, aunque no vamos a detener los tubos amarillos. Que también esa niña no tenía que andar haciendo nada por ahí, la verdad. Exacto. Sí. ¿Notaron cómo todos se sienten tan a gusto con su, tan a salvo con Superman, que nadie se mueve durante las peleas? No. Sí, también. O sea, les vale ver que se quedan ahí parados. Ah, sí, no están viendo que está cayendo el mundo, están ahí parados porque saben que Superman no va a dejar que les haga nada. Lo cual está mal porque hacen que Superman trabaje más, pero bueno, no, eso es un tema. Puede que un piedrazo, ¿verdad? Es correcto. Oigan, pues sí nos falta todavía mucho por mencionar, pero yo creo que ya se nos va haciendo muy, muy tarde. De hecho, Axel ya tiene que irse específicamente, pero yo creo que también no sé, es buen momento. Pueden seguir. No nos hagas eso, mano, porque si nos dices eso y no cortamos no, ahorita, nos vamos unas 3 horas. Ya vamos para 3 horas, o sea... Sí, no, por eso digo, es buen momento, vamos cerrando, son en vivo, quedemos tranquilos, pero algo que nos haya faltado mencionar, algo que quieran decir, don Axel, ¿tú qué te explicas? Sí, bueno, yo digo mis comentarios finales, unos avisitos y me despido. Gracias por invitarme, a hablar de Superman, película que disfruté mucho, gracias a quienes estuvieron aquí en el chat platicando. Yo, a lo mejor con lo que me quede en el tinte, y justo, ¿no? Digo, dijeron que había planes en proyecto, digo que ahorita como que el proyecto estaba medio turbulento en preproducción, pero pues viene de Authority algo, entonces pues yo creo que el personaje de la ingeniera puntualmente, pues vamos a saber más de ella y a lo mejor posiblemente vea alguna redención o cambio en algún proyecto que tenga que ver con The Authority. Lo de Ultraman siendo un clon, pues digo, estaba como la incertidumbre, ¿no? De si iba a ser de otro universo, si iba a ser un clon. Cuando dijeron lo de los universos de bolsillo, dije, sí será el Ultraman de Tierra 3, pero dije, bueno, me gusta que sea un clon, y el hecho de que se haya ido a un agujero negro, pues a lo mejor no sabe la posibilidad de que algún día veamos a Bizarro. Pues ya vimos que Gon está agarrando conceptos de muchos lados, y eso está padrísimo. Entonces, a mí me encantó la película, la tengo que volver a ver. Y pues nada más me despido recomendándoles que quienes vivan en la Ciudad de México o la visiten en los próximos días, todavía está en la cartelera de la Cineteca Superman 42, que son los cortos, una selección de cortos de los hermanos Fleischer. La verdad es que también, hablando de esto de qué es el Superman original, pues los cortos también es como muy interesante ver cómo hacer este ejercicio de ver la película, la versión más contemporánea que habla desde y para nuestro tiempo, a verla con una versión de hace ya pues ya casi un siglo, que además traen la película al inicio un aviso de este metraje contiene sensibilidades de otra época, entonces hay representaciones que no se adecúan a bla bla bla bla bla, el disclaimer. Entonces pues creo que es un ejercicio muy padre, muy interesante, ver cómo eran los villanos de Superman antes, ver cómo era Superman antes, ver qué tanto de la Lois de esta película está en la Lois de los cortos. O sea, les digo, Lois subiéndose al avioneta, tenía un avioneta en el techo del planeta, es increíble. Entonces, pues nada, recomiendo mucho, aprovechen que la verdad, digo, yo no conozco a nadie en Cineteca, pero pues agradezco que hayan traído este tipo de cositas ñoñas, pero con su regusto hipster. Entonces, la verdad es que todavía está bonita la experiencia de verlos en sala grande. Yo fui esta semana, no había mucha gente, ahí yo encontré funciones a las 3 y a las 5. Entonces, pues nada, si pueden y le encuentran, dense la oportunidad. Vale muchísimo la pena y verla en pantallota. Entonces, pues nada, muchas gracias, Coba. Se despide mucho a la gente del chat, a Francisco y a Valentín. Cuídense mucho. Axel Osabi te mandaba saludos, amigo personal Axel. Ay, un gusto a mi buen amigo David. Se le quiero también un montón. Saludos a todos los que nos escucharon. Sale, muchas gracias Axel, qué bueno que estuviste por acá. Pues nos decía Federico, compadre, que The Authority es una película que sí podría dirigir Zack Snyder, siempre y cuando se consiga un asesor para dirigir actores y que se lo escriban. Y que no lo dejen grabar con las luces apagadas. Sí, y coincido, creo que sí. Es que a final de cuentas, fíjate que la primera vez que leí The Authority, que me encanta, y de hecho por ahí tengo el deluxe. Me gusta lo de Warren Ellis, lo de Mark Millar ya no. Pero lo de Ellis me gusta muchísimo. Y así el segundo número, lo primero que es que es como La Liga de la Justicia, pero sin madre. O sea, es como si a la Liga de la Justicia le valiera madre todo lo que pasa alrededor, ¿no? Esa es la onda, básicamente esa es una serie de acción por acción, y creo que le funciona bien. Tiene sus personajes y tiene todo, o sea, sí es compleja y está chidita, pero básicamente es eso, es la Liga sin madre. Y creo que pues, sí, fíjate, así como lo plantea Federico, igual, fíjate que esa sí la iría a ver, ¿no? Una diferencia de la arrepentidota que me di cuando fue a ver Watchmen o Man of Steel. Mano. Dice Skywaco que en su investigación resulta que el logo de la JG es más bien el logo de Lortec, como la grabadora de... es que entonces es como la manzanita de Apple. Sí, sí, es que se me hacía raro que tuvieran logo porque pues, en teoría no es su nombre. O sea, varias veces de ellos mismos dicen que no se llaman Justice Gang. Pero... lo raro es que sea el logotipo de Lortec y tenga una JG, ¿no? Igual es LC, nada más que se ve rara, que es Lord Corp. Pues que. Porque también ya ves que Lex Corp no es Lex Corp, aquí es Luthor Corp. Sí, eso es muy cierto. Skywalker dice que en la historia de Superman no es prioridad la acción. Sí, importante, pero no prioridad. Y le dice a Gaider que los tiene al revés, pero no sé si se refiere a los calzones. También. Digo, Juayla dice, Lanza nos dice, hola, un saludo desde Bolivia. ¿Quieres saber si puedo aparecer en ese programa de Diego? Muchas gracias, un saludote. No sé, ahí arréglese con Valentín, que es el patrón. Ahorita estás apareciendo, mano. Si tienes alguna otra idea o algún otro chisme, pues contáctanos por inbox para ver temas, pero así, pues tendríamos que ver. A correo lacobacha@lacobacha.mx. contacto@lacobacha.mx. O por inbox, aunque luego los inbox tardan en verlos. Sí, mejor no, ¿para qué? Más directo, a lo que sí checas, Valentín. Sí, nos dice que la ingeniera hará equipo con el feto ingeniero. Ese me dio mucha risa, la verdad. Chistón. Y bueno, y saludos a Bolivia, Diego. Que no es una JG, son dos L. Como las R de Enrique Ricón, la película, ¿ves? Ahí está. Era lo que yo decía, que era lo raro, porque ¿cómo Justice Gang iba a tener logo si no tiene ni nombre todavía? Es lo que decía yo, pero ahí está resuelto el misterio de la computadora de Jimmy Olsen. Ahí está, pero, igual, el logotipo está muy engañoso como JG. O sea, está engañoso en general. Todo es engañoso. Entonces, fíjate que sí me gustaría como para despedirnos, mano, sí poner sobre la mesa algo que comentaba en las noticias de la semana pasada, pero que creo que puede ser algo como curioso, porque lo interesante de la película no es nada más que se salte el origen de Superman, o sea, eso creo que incluso en el ejemplo de cómic de ahí está, mira, es que está extraño, está pero, muy raro. Pero si ves el logotipo en las partes negativas, es una J y, bueno, puede ser una L. La G está engañosa. Pero bueno, ya, pues si son dos L's, es por Maswell Lord. Yo digo que es esto. Puede ser, puede ser, puede ser. No sé. O sea, no le estaba yo haciendo una escena obscena a todos ustedes, estaba yo diciendo que para mí el logo es una de estas. Que mira, ya vimos una película que el villano les hacía los logotipos a todos, entonces. Básicamente. Dice Federico Blick que es un hipnólogo. Pero, un hipnólogo. Pero bueno, decías, compadre, que no importa que no viéramos el origen. Ah, exacto, porque, o sea, es que la película va más allá de saltarse el origen de Superman. O sea, se salta como básicamente todas las escenas introductorias del personaje y te salta directo a la acción. O sea, se toma un montón de saltos que para un lector de cómics son bien usuales hacer usualmente cuando agarras un cómic, porque ya sabes que el cómic que estás leyendo no es el primer cómic, y o entras y saltas a la acción, o no vas al otro pinche cómic de que superas en tu vida, ¿no? Pero esa es como parte de lo interesante de la película, ¿no? Y yo te planteaba que había leído en algunos lados que esto podría significar de alguna forma una especie de Silver Age de las películas de superhéroes, porque lo que se había pasado antes en todas las películas de superhéroes hechas prácticamente hasta la fecha, con alguna excepción, pero en su gran mayoría, es que lo que hacían, incluso la gran fórmula Marvel, era agarrar un género de cine conocido, ya ejecutado, y utilizar sus tropos, sus convenciones, sus ritmos, para contar la historia del superhéroe en turno, pero en realidad era un género que no podrías catalogar directamente de superhéroes. Era cine de superhéroes, pero no era un género de superhéroes. Y lo que aquí hace Gunn es directamente saltar al cine de superhéroes sin ningún recato, sin ninguna posible mayor explicación, más que este Superman, esto es lo que hace, este es el mundo en el que vive, y estas son las cosas posibles que se pueden hacer en este mundo, como un río de taquiones, mamón. O sea, un río de taquiones. quiero que me entiendas eso. O sea, son dos palabras que se dicen como si fueran absolutamente nada en la película, y saltas y te lo crees y ya apunto al diablo, ¿no? Entonces creo que sí plantea una forma de hacer cine de superhéroes a partir de ahora que no se había hecho antes, que es eso, es simplemente saberse un género diferente, un género único, un género con sus propias reglas tan unapologetical, que se vuelve valiente en sí mismo y algo bien distinto a lo que habíamos visto. Y creo que esa va a tener que ser el camino para la siguiente etapa del cine de superhéroes. Por lo menos a mí me parece, no sé si a tu caso, no sé qué piense el público conocedor que nos acompaña, pero a mí me parece que sí hay un salto bastante valiente en Superman que no habíamos visto en el género. Híjole, yo no alcanzo a ver lo que tú estás viendo, mano. O sea, yo creo que sí, ya tenemos rato más o menos en este rollo de que la gente ya habla de multiversos y de cosas por el estilo de manera más casual. O sea, vamos, se habla del multiverso de Betty la Fea, o sea, y ya no causa tanto ruido, pues. Creo que Superman se ayuda de eso y lo hace de manera muy, muy bien. No sé, me agrada el concepto que estamos entrando en la Silver Age de las películas de superhéroes, pero todavía me causa un poco de... No estoy muy seguro si sí y si estoy muy de acuerdo con. Lo que sí me queda claro es de que ya tenemos algunos años en los que las películas de superhéroes ya empiezan a aceptar su lado ridículo, su lado de mallas, su lado de colores, a no tenerle miedo a esos orígenes comiqueros, y que se den cuenta que no son cosas negativas. Como cuando dicen, es que esto es infantil para hacerlo de manera peyorativa, no necesariamente, y en este caso no decir que esto es como un cómic no es algo peyorativo, aunque hemos visto gente que sí lo está usando así, pero pues es gente que considero ignorante en el tema. Eso es Eso es lo que yo diría al respecto. Me parece muy bien. Pregunta Alejandro García, que si no es un río de protones. No, era de taquiones. Dice Federico Bolívar, un río de taquiones de pastior. Sí quiero. Yo también quiero de eso, la verdad. De pastior. Alejandro García dice que la verdad no me acuerdo. A esta hora debería estar mimido y me traiciona la memoria. Mañana toca doble siesta. Burgueses. Infinity War empezaba directo a la acción y se sentía como un evento de cómic, dice Luis Juárez. Dices que guaco, el drama de Quentin no suele ser tan relevante como uno de Parque, pero eso es otra cosa. Antes que nada, Superman busca salvar y después de eso viene la acción. Es correcto. Emi está de acuerdo, incluso el texto inicial lo sentí muy cómic, dándole una introducción a lo que ha pasado anteriormente, pero sin detalles, porque lo importante es lo que sucede en ese número. Y bueno, también lo vimos en Star Wars. Exactamente. Dice Alejandro García, lo bueno de la película es que se aleja de eso de buscar películas realistas cuando queremos ver fantasía. Quiero alejarme de mi mundo. Te maldigo, Nolan, por crear esa tendencia. Federico Blee dice que yo nada más espero la etapa de superhéroes en el cine en el que todos salgan con pistolas tamaño caguama y llenos de bolsitas por todo su traje. Y cadenas y cuero. Eso no puede faltar. Cadenas y cuero, siempre. Dices que hay guaco, no puedes justificar, es que necesitábamos explosiones, así nada más, dales un motivo real en el guión. Es correcto. Fíjate que en ese sentido hay que recordar que, por ejemplo, las buenas películas de acción, pienso por ejemplo en John Woo, funcionan un poco como películas musicales, en el sentido de que las canciones y los bailables y todo ese tipo de cánones del género funcionan para avanzar la trama, para decirte algo del personaje, para situarlo en un momento de la trama, para un momento de revelación, para un momento de para un plot point, etcétera, para varias cuestiones. No está nada más porque ahí ya tenemos mucho sin una canción, vamos a meter aquí la rolita, sino no tiene que ser un momento importante en el conflicto o en la revelación de la historia. Y así mismo tienen que funcionar las escenas de acción, y en una película de superhéroes pues un poquito más, porque pues si no, ¿para qué se pelean? Cierto es. Oye, compadre, Don Gámez ya nos deja jóvenes, dice, ojalá. A mí ya me dejaste hace rato, entonces, mano. No se desvelen, el Luto les va a robar sus pasteles. Isaac de la Rocha nos decía hace rato que esta película entiende que no por ser la mejor persona del mundo, debes de ser aburrido. También. Y hablando de Isaac de la Rocha, mano, y discúlpame ya para cerrar, lo que pasa es que les había pedido a los cobachos que quisieran mandar un videito con su opinión. E Isaac, que quería estar hoy aquí con nosotros, pero no pudo por cuestiones laborales, nos mandó su videito. Entonces, ser rapidote. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues en esta ocasión no pude acompañarlos al programa en vivo, entonces como penitencia, Vale me pidió que grabara un pequeño video acerca de cuál es mi opinión de la nueva película de Superman dirigida por James Gunn. Pues así, tratando de ser lo más resumido posible, me gustó mucho esta película. Es la mejor película de Superman que se ha hecho, al menos desde que yo estoy vivo, sin contar versiones animadas. No creo que se siente en el Olimpo de las películas de superhéroes. Creo que se queda bajito de ese club exclusivo. Más adelante les diré por qué. Pero en términos generales, creo que la película logra lo que quiere, lo más importante, creo, que era presentarnos una versión de Superman que conectara con la audiencia, que nos mostrara por qué este superhéroe es no solo el más grande superhéroe, sino por qué sigue siendo importante, relevante, por qué es cool, por qué la gente después de casi 100 años de existencia de este personaje sigue gravitando hacia él. Esta película logra explicarnos eso, logra decirnos, miren, este es Superman y por esto les debe de gustar. Y creo que eso era lo más importante. Esta película, su misión no era juntar los 2,000 millones de dólares. Claro que al estudio le encantaría lograrlo, pero esta película Lo importante aquí era rehabilitar la marca, rehabilitar a Superman y yo creo que a DC en general. Y al menos al ver las reacciones de la audiencia con la que me tocó verlo, o sea, fue una sala bastante llena, lo lograron. La gente salió bastante contenta, la gente se veía emocionada, se veía contenta, se rió, se emocionó. Entonces, creo que esta película puede decir misión cumplida. El elenco está increíble, todos. La verdad, soy pésimo con los nombres de los actores, una disculpa, pero el Superman, increíble. La Lois Lane, genial, de las mejores Luisas. Y la pareja, qué química. Estamos tal vez ante la mejor pareja romántica en una película de superhéroes. No estoy seguro porque no me acuerdo ahorita de todas, pero es buenísimo sus escenas juntos, sus tramas por separados. Tenía yo la preocupación antes de que saliera esta cinta de que estuviera un poco saturada por todos los personajes que estaban anunciando. Funciona, todo funciona muy bien. No son cameos, son personajes que tienen tramas, son personajes secundarios, claro, pero todos tienen tramas y pequeños arcos que inician y terminan. Mr. Terrific, creo que es la revelación de esta película y me encanta eso. Soy fan del personaje desde que lo conocí en la JSA de Geoff Johns. Entonces me encanta que este personaje se le esté dando la oportunidad aquí. Y no soy el único, he estado viendo muchísimas opiniones de que este fue el personaje con el que se quedaron al final de esta película. Lex Luthor, buenísimo. Nicholas Hoult, creo que se avienta no solo una gran actuación, pero la manera en que está escrito el personaje es despreciable, lo odias, es un villano. Le quitan todo el aspecto cool y solo le dejan esta persona banal, patética, que llegaría a niveles absurdos por demostrar su desprecio por Superman, y eso me encanta. Es un, de esos villanos que amas odiar. No sé, la película me encanta, es una aventura. No sé, la película brinca en varias partes, a distintos tipos de aventuras. O sea, tenemos Superman peleando con un kaiju, Superman viajando a otra dimensión. Este tipo de aventuras científicas que, en las que Superman funciona muy bien y que las películas de superhéroes por alguna razón dejaban de lado. Entonces sí, me encanta, me gustó mucho esta película. Mi única queja, más que una queja, creo que esta película le faltó para llegar a sentarse junto a Spider-Verse, junto a The Dark Knight, junto a Logan. Es que le faltó, vamos a decir, un poco de punch emocional. No hubo ese momento, no hubo esa, no hubo ese Miles Morales dando el salto de fe en Spider-Verse. Entonces, está bien, es la primera película. Esto ya lo podemos esperar en las que siguen. Pero como primera película, buenísima. Gran versión de Superman. Una versión que quiero seguir viendo. Quiero ver más de este universo. Quiero ver más de estos personajes. Así que puedo decir, misión cumplida. Estoy emocionado. Y espero que la gente también esté emocionado porque quiero que se les dé la oportunidad a estos creadores y a este universo de creación. Pues esa es mi opinión en general de la nueva película de Superman. Vale, perdón por fallarte hoy, pero espero que este video te co lo compense. Adiós. La cara de Francisco representa a Guaco. ¿Cuál fue tu cara, mano? ¿Por qué no estaba viendo? En realidad no vino porque no podía decir enfrente de nosotros que las mejores películas de superhéroes son Dark Knight y Logan. Ah, no vi eso. Sí, es como de, ah, mira, pues está bien, ¿no? O sea, está bien. Pero, está bien. So, sí. Pero coincido en la gran mayoría de lo que dice, al menos en ay. Ay. No sé. Entiendo tu punto. Para mí sí están arriba. Híjole. Puedes decir que no son de Híjole. superhéroes. Híjole. Híjole. Híjole. No, mira, cada quien, no sé, ya. Después de lo de Robert De Niro, no puedo decirte nada, Valentín García. Pero mira, nuestro querido Federico ¿Te preocupa Bolorino mí? dice que justo cree que parte de rehabilitar la marca, como dice el joven, es hacer exactamente todo lo opuesto a lo que hizo Snyder, desde los trajes hasta la velocidad en la que se cuentan las cosas, que es justo eso. O sea, la de velocidad. Hecho, incluso la paleta de colores me parece extraordinaria. Mucha banda, de nuevo, de estos quejosos que buscan cualquier cosa, que es para ese videojuego, es que parece telenovela. Ni el carnal, es una apuesta muy clara por una estética consistente y sólida de una paleta de color, y creo que lo logra muy, muy bien. Y cuando tiene que ser oscura, es muy oscura. Una de las cosas que más me gustaron en cuanto a la fotografía, o sea, el tema del color, era muy, muy notorio. Dice, bueno, oye, vámonos, o sea, vámonos. Que dejar a mí. Vámonos, pues es que, oye. Luego hablamos de eso, porque si no, aquí nos vamos otra hora. Mano, no hablamos de Metamorfo, no hablamos de... pues creo que Metamorfo era lo más importante que tenemos. Hablamos de la prisión del universo, y del momento en el que nos echan a Mali, que también. Exacto. Ese yo creo que sí es el punto de quiebre en el que dices, ah, cabrón, este Lex Luthor. Sí, este Lex Luthor no es Jim Hackman. Exacto. Sí, sí está de ajo. Se pasó de chorizo. Sí. Sí, estuvo bien pasada lanza. La maravillosa secuencia de acción de Mr. Terrific, que qué bruto, qué buena escena, qué bien hecha está, qué bien ejecutada, coreografiada, muy bien hecha. Que aparte es la escena James Gunn de la película, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pues es desde las entradas de Guardians of the Galaxy, en fin. Dice Kemi que personalmente su escena favorita es el escape de la dimensión de bolsillo. Está bueno también. A Guaco le gusta justo el color grading, dice, acentuando los azules, rojos y amarillos. Sí, es muy notorio. Metamorfo, que también. Que yo no soy así súper fan del personaje, pero me encanta ver a alguien tan extraño y tan comiquero, por decirlo de una manera, que yo no imaginé cómo lo iban a llevar, y está perfecto. Y sabes, sin explicaciones ni mayor, como de, es que de nuevo es totalmente lenguaje cómico, o sea, la forma en la que está llevada no es porque hay otros que están haciendo videos que no saben lo que hablan, diciendo que tiene el lenguaje comiquero porque los personajes son redundantes y porque tienen diálogos caricaturescos. Sí, no. Te estoy viendo a ti, Gabriel. Yo no diría que por eso es comiquero. Exacto, aquí me parece que es comiquero por eso, porque de pronto las cosas pasan, las cosas más locas tienen como una explicación rápida y tienes que asumir. O te lo crees o no te lo crees, o viajas con ello. También por eso sí creo que hay banda a la que va a sentir, o la que no va a aceptar tanto esta nueva versión de Superman, justo por eso, porque sí es un lenguaje muy particular y es una forma de ejecutar una narrativa a la que tienes que estar muy acostumbrado o estar muy dispuesto a dar ese salto, ¿no? Mientras que la banda que usualmente consume o gusta de narrativas un poquito más convencionales, ¿no? Más de lo que el cine usualmente está dispuesto a hacer, incluso a nivel académico, esta película les va a parecer que salta por 20 lados, que son demasiadas historias, que es demasiados conceptos, que marea, que los personajes son forzados, que caen en la caricatura, etcétera, cuando el juego de tonos que maneja Gunn aquí es espectacular. Y la idea, todo está hecho para que pase, de nuevo, detrás de ello, ya lo hablamos, hay postura política, hay idea, hay algún tipo de discurso, hay un golpe emocional, pero detrás de eso, pero justo enfrente de eso, lo que hay es un montón de diversión a la cual tienes que treparte sin pretensiones y dejándote llevar por esa narrativa, porque si no, no la vas a disfrutar del todo, y eso es totalmente, totalmente, totalmente comiquero. Fíjate, también Gunn lo había mencionado, ¿no? Que la película la piensa para jóvenes de 25 para abajo. Incluso yo creo que entra completamente sin bronca para el público infantil, justamente por eso. O sea, el público infantil te va a aceptar todo esto sin tanto drama y la va a disfrutar. Y ¿sabes qué? Me da mucho gusto. Pero usa varias veces la F-word, y ciertos otros insultos, pues así, que De niños por veías ley a no los entran monstruos. No, en el cine para niños, ¿no? pero no, no utilizan la Force, ¿sí? Sí, no, según O sea, yo, creo que sí. lo que sí es que se avientan los dedos, ¿no? O sea, Greg Garner pintando dedos, eso sí. También dice F, ¿no? También por ese evento un F-bomb. No sé, a lo mejor va una, porque es que les dejan tener una si es PG-13. Creo que sí. Dice mi emisora, oye papá, ¿qué es un Sí, también eso es muy gon. O sea, sí. Mira, está muy dosificado el humor de gon. Casi sí. todo concentrado en Guy Garner, casi todo, pero hay dos que tres momentos. El momento está en el que está escupiendo los nanites, Ajá. Clark, que se lo está sacando de la boca. Está demasiado sexoso como para no pensar que es un chiste de gon. No, no, ahí sí no, ahí sí no, ahí sí no. Yo nomás digo. Mr. Barba nos dice, buenas noches, ¿qué opinión les merece el que Armas haya dicho que es una analogía conforme a los inmigrantes ilegales? Bueno, inmigrantes a secas, dice él. Más allá del muñeco de paja, ¿qué piensan? Que es correcto. O sea, y Sí. de hecho, me atrevo a decir que ni siquiera cae en analogía. O sea, la única exageración que podría tomarse como analogía es que es un extraterrestre, pero de ahí en fuera queda clarísimo que la historia y el personaje es un inmigrante, eso Sí, más no, que pues de hecho, era lo que mencionábamos, que justamente en la traducción se pierde el término alien como solo extraterrestre, cuando Estados Unidos, en inglés también es extranjero, y es en muchas ocasiones es Luthor diciéndole que solamente es un alien, y el otro dice, no, no, soy humano. Entonces esa parte es, pues a mí me pareció bastante fuerte. Guaco dice, Superman le dice a Krypto, what the hey, dude? Ah, Superman pero le es dice que Superman. exacto. Federico Blee dice: Gon está tan contenido que se podría ver que se le saltaba una vena por no hacer un chiste con las palabras Justice, Gang y Bang. Y tiene razón, y tiene mucha razón. Ajá. Y ahí me dice, ahora, ¿cómo que viste esa escena de los nanites sexosa? No King Shaming, pero es la primera mención del tema que escucho. Pues para que veas que yo lo veo. Hoy escuchaste varias cosas por primera vez de mi boca, Emi. Es que vale, Pero, ahorita, hoy se notó que trae ganas, pero sí, ni modo, ¿qué hacemos? bueno, mano, ¿algo más que quieras agregar? No, que yo la disfruté mucho, el cameo de cara, a mí me pareció Ah. muy chistoso, pero hay banda que se queja, porque dice, es que como parte de este rollo de nerfearon a Superman, es, güey, hasta su prima le dice perra, güey, ¿por qué su prima adolescente, que más está borracha, güey? O sea, bájale un chingo de huevos. Pero bueno, No, la banda. y también están los que están diciendo, y la pusieron ebria. Mano, o sea, yo sé que referirte a un cómic muy específico a lo mejor no está tan chido, pero Superman, Supergirl, Woman of Tomorrow, o sea. Sí, le gusta el chupirul, le gusta la fiestita, le gusta relajarse. Que además tampoco es que sea nada grave, o sea, nomás le gusta de pronto irse a echarse sus tragos coquetos y ya. Sí. Pero de nuevo, la banda encuentra muchas cosas por las cuales criticar la película, pero la verdad es que tiene mucha onda, tiene mucho estilo, es muy entretenida, muy, muy entretenida. Y sobre todo eso, ¿no? Es Superman. Yo la neta, y lo vieron, pueden ir a buscar el video, debe de estar todavía en YouTube, no sé si en Facebook. Pero en YouTube seguro sí lo encuentran. Cuando reseñamos, hará cosa de 9 años, por ahí, cuando hablamos de Justice League. Sí, se me hace que sí llegamos a YouTube. Sí, sí. Se me hace que es de los que se fue en Facebook, mano, porque fue en radio. Sí. No, sí, con radio. En radio no pude rescatar todos. Es que Sas. era un chingo y Facebook, en lugar de dártelos todos comprimidos para que te los lleves, era de, aquí están todos, baja uno por uno. ¿Te Uf, sí. imaginas la cantidad de videos que tenemos? Sí, está pasadísimo de lanza. No he Pero revisado, pero bajé como unos igual, 30. igual, igual y sí, igual y no, quién sabe, por ahí lo pueden encontrar. Hasta había gente que ya no nos habla en el programa. Pero salimos todos del cine muy contentos. Y yo la verdad es que de ese Justice League, lo que rescato son las decenitas de las que todo el mundo se burla porque retocaron el bigote de Henry Cavill, pero en las que yo vi al mejor Superman que había visto antes, con todo, y sí, Christopher Reeve, perdónenme todos los fans de Christopher Reeve, pero pero hasta ahora, la verdad es que David Corenswick hace un trabajo maravilloso. Al fin veo a un gran Lex Luthor en pantalla. A mí tampoco me gusta el Lex Luthor de Smallville, mucho menos Jim Hackman. Y de Kevin Spacey fue la peor decepción del planeta. Me rompieron tan feo el corazón. De acuerdo. Pero de modo, es lo que hay. Y ya de Jesse mejor ni hablamos. Holt hace un gran, gran trabajo. Y en general creo que estamos ante la posibilidad de un universo de ese cinematográfico de muy alta calidad, que esté muy, muy, con mucho corazón de fan, porque de nuevo se nota que James Gunn es súper fan y se notó a lo largo de toda la película. He dicho cosas peores que pinche, ¿verdad? Porque me callé el pinche, no sé, pero a veces hago eso. No sé. No, sí, la cantidad de Easter eggs que hubo por ahí, chulada, ¿no? O sea, buenísimo, buenísimo. Estuvo la calle de Mark Waid, la calle de Dan Jorgens, el anuncio a Ciudad Gótica, todas las publicidades, mencionaba Waco que está Chocos, que son los Oreos del universo DC, sí. O sea que por ahí debe de haber un detective marciano, el Big Belly Burger, Soda Cola, el Lortex, o sea, la aparición de Peacemaker, que creo que Gámez nos decía que en su sala todo el mundo aplaudió cuando salió Peacemaker, en mi sala también la gente se alegró cuando lo vieron, sí, o sea, sí. Te dice algo que la gente ubique a Peacemaker. Sí, claro, justo. O sea, hay cosas muy, muy, muy interesantes, muy buenas. Yo estoy muy emocionado. Espero sobre todo también ver lo que va a pasar, porque se supone lo que salió como noticia esta semana es que ya le metieron fast forward a Wonder Woman. Entonces, eso también me emociona. Quiero ver. A mí la verdad es que la Wonder Woman pasada no tengo ningún pero contra ella. La primera película me sigue pareciendo una película no solo muy buena de Wonder Woman, sino me parece una película relevante para el cine de superhéroes. A mí me gusta la 2. ¿Mandé? A mí me gusta la 2 también. También, a mí también me gusta la 2, pero la 1, es que la 1 es importante, man. O sea, la 1 fue como un de nuevo, o sea, es que tuviste más o menos muy, muy, muy cercanas Black Panther y Black Panther y Wonder Woman, que se volvieron como si un hito relevante, no solo dentro de sus propios universos o dentro de sus propias franquicias o estudios, se volvieron hitos de relevancia cultural. O sea, la banda reaccionó con una emoción a escenas de una heroína a cuadro tan fuerte y tan importante como Wonder Woman, y también lo mismo pasa con Black Panther, al tener a un héroe afroamericano que viene de una cultura tan, tan claramente afro y con un reparto mayormente afroamericano, que se vuelven relevantes de nuevo, no solo dentro del nicho, sino hacia afuera. Habrá que ver qué es lo que hace James Gunn con eso, porque ahí sí me parece que tiene unos zapatos muy grandes que llenar, pero veremos. Zapatos muy grandes. y eso me emociona. Lamentablemente creo que viene primero Clayface, que no sé por qué chino está ahí. O sea, está curioso. A mí me pasa lo mismo con las películas de villanos de Batman que con los villanos de Spider-Man. Es como de, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, no sé, pero bueno, veamos porque, a ver, The Penguin es The Penguin y no, o sea, lo que hicieron con The Penguin es una pinche belleza, pero no creo que va a pasar lo mismo con Clayface. Igual me equivoco, ojalá me equivoque, pero no sé. Veremos Supergirl y a ver qué pasa, pero creo que el universo DC hasta ahora está en buenas manos. Sí, estoy muy de acuerdo. Lo de Clayface, yo espero que sea una película pequeña, o sea, tipo o sea, bajo presupuesto y que nada más le den, bueno, bajo presupuesto me refiero a que no sea de estos de 200 millones de dólares, que sea una de 50, 70, y que le den cariñito y que mira, como una curiosidad, como Werewolf by Night tal vez, que yo sé que Werewolf by Night no es propiamente un villano, pero vamos, un personaje oscuro y complicado, entonces yo espero que sea algo... lo que sí es que, según yo, Clayface también va a salir en Batman 2, entonces quién sabe cómo va a estar ese tema. Por acá nos comentaba el buen Guaco que no sale Sodercola sino Sesticola. Según yo, salen los dos, mano, pero no estoy muy... A no ser que hayan salido los dos, dice. Justo, según yo, sí salen los dos. Sesticola es esa que yo dije, es que sí, sí, ahí no dice Soder, pero según yo, primero sale Soder antes que la de Sesti. Casi estoy seguro, no estoy muy seguro. Total, seguramente la veré una tercera vez, que más que una tercera sería una segunda y media. Emi dice que en su sala también hubo gente que reaccionó con Peacemaker y le sorprendió gratamente. Y dice que hay que dar el beneficio de la duda a la de Clayface. Tienen la oportunidad de hacer una buena historia con el trasfondo de ser animada. A ver, los villanos de Batman tienen trasfondos en su gran mayoría espectaculares y claro que puede ser algo bueno. ¿Pero para qué? O sea, de nuevo pasa lo mismo con los de Spider-Man. O sea, los de Spider-Man son espectaculares, pero ¿para qué? O sea, es que no sé. Para mí hacerles películas a los villanos, no sé. De acuerdo. Tengo broncas cuando les dan cómics, ¿no? Y eso que, de nuevo, el de Poison Ivy está muy bueno. El de Joker de Jim Steiner estaba espectacularmente bueno. En fin, pero son, no sé, está raro. Curioso. Sí, Félix, no sé. Félix vaticina que Clayface va a ser una hermosura. Pues ojalá que sí, mano. Más poder para ustedes. Yo sigo con mis dudas. De nuevo, no estoy diciendo que no, y mucho menos que no la voy a ir a ver. Si fue a ver de fucking Batman. O sea. Fui a ver Joker 2. Fue a ver Joker 2. Válgame Dios, ¿por qué me hice eso? Ya para ir cerrando, Emi dice: hubo primero una serie de Catman que de Wonder Woman. Y ahora una película de Clayface que una nueva de Wonder Woman. En casi defensa, la de Catman fue spin-off de Harley Quinn. Correcto. Casi defensa. Pero también, o sea, creo que, o sea, si ha habido de Wonder Woman, ha habido varias películas animadas. Hubo dos películas de Wonder Woman. La segunda le fue muy mal, aunque a Valentín y a mí nos guste, pero la verdad es que sí le fue muy mal. Horrible. Pues, y películas animadas, ¿no? Hubo un par de películas animadas la década pasada. Dos películas animadas. La primera muy buena, la segunda creo que no la he visto. Hay una tercera, si cuentas la de la Justice Society, donde aparece Wonder Woman. Claro. Bueno. En fin, o sea, hay varias cosillas ahí. O sea, creo que también, se han dado amor a Wonder Woman, ¿no? No mucho, pero. Sí, que la Mujer Maravilla también requiere más cariñito. Como Superman lo necesitaba y últimamente lo ha tenido. Sí, totalmente. Que de nuevo, en cómic también está espectacular. O sea, de nuevo, el Wonder Woman de después de lo que tuvimos con Becky Cloonan y su marido, que empezó divertido, pero poco a poco se fue yendo al carajo. Y pero el de Tom King, qué bruto, qué bueno está el Wonder Woman de Tom King. Sí, sí, sí te entiendo. A ti y a Guaco, por cierto. Luego te cuento. Dice Félix, a mí lo que me agrada son personas pidiendo Superman y Pattinson, perdón, pero ¿para qué? No me molestaría, pero también no tengo urgencia. No, y además creo que ese Batman y ese Superman si no combinan ni en tono ni en nada, o sea. Además, ¿para que pongan una rata alada? No me arruinen este Superman, por favor, no hagan eso. Ricardo dice que... Yo tengo la teoría que en Clayface van a introducir al Batman de este universo, no a Bruce Wayne, solo a Batman de manera tangencial, como leyendo, pues veremos. Y Gaider cree que pregunta que si por fin DC con Gon vaya a revivir todo su universo y si no, ¿por qué? Y si ven otros personajes en este tono, cada película yo creo que va a ser independiente, mano, tendrán tonos distintos. Pasó con el MCU, o sea, realmente las películas, por mucho que la gente dice, no, es que esto es una película Marvel, realmente tienen tonos distintos porque son distintos superhéroes y yo creo que es lo que vamos a ver. Y la idea es revivir el universo, o sea, no veo otro plan a futuro. Por lo pronto viene Superchica. Y en el caso de Marvel es todavía mucho más claro cuando, como comentaba yo antes, básicamente para cada superhéroe y para cada historia se basaban en un género ya preestablecido, entonces cada una es diferente, cada una tiene otros tonos, entonces Veremos, yo creo que sí, o sea, a final de cuentas, un cómic de Batman no es igual a un cómic de Superman, ¿no? Y ya cuando los ponen a convivir juntos, tienen que encontrar un tono particular para que vivan ellos dos. Que esa es otra historia. Sí. Ricardo nos recuerda que Gunn salió de Trauma y Toxic Crusaders, por lo que Clayface es un personaje que le queda. Según yo, James Gunn no va a dirigir, no tiene nada que ver con Clayface más que productor. Bueno, ves que es como el Kevin Feige de Clayface. O sea, sí va a tener mano en el guión, sí va a tener mano en cómo avanza, etcétera, pero no la hace Clay Gunn, entonces, James Gunn, entonces por ahí. Y también hay que decirlo, cuando James Gunn llega a Trauma, ya no, Toxic Crusader ya estaba hecho. Gunn trabaja en otras cosas, incluida la maravillosa Tromeo and Juliet, que pusieron aquí en México en un festival de cine de la MESIG, que me gustó mucho oírla, verla, todo está muy chistosa. Y viene un nuevo Toxic Crusader con este Tinion de Juego de Tronos. Sí. La persona pequeña, no me acuerdo cómo se llama el actor. Ah, Dinklage, Peter Dinklage. Peter Dinklage. Guasco nos dice que en San Diego van a estrenar Toxic Crusader. Justamente. Peter Dinklage. Gracias por Peter Dinklage. Félix Farfán, él quería la Liga Oaxaca hasta que dijeron que Klingo será Booster. Y Pattinson no le gusta a Félix. Rápido, para ahora sí, para cerrar. Gaider pregunta que si nos gusta la Mujer Maravilla de Greg Rucka y el Batman Superman de Jeff Loeb. No lo he leído y sí. Leí muy poco del de Greg Rucka, la neta. Para ese entonces estaba yo muy desencantado de DC, entonces no le entré particularmente. Lo que llegué a leer me gustó, pero tampoco me hizo muy feliz. Me gusta más el de Gail Simone, por lo menos hasta lo que yo leí. Y del Batman Superman de Jeff Loeb, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, está muy entretenido. Bueno, pues ahora sí ya vamos cerrando, porque mañana todavía tenemos otro que podemos decir, también va a ser de 3 horas, no va a ser tan largo, y luego terminamos de 5, güey. Entonces, ya mejor sé. Descansemos ahí tantito. Muy bien, muchas gracias Valentín por la invitación, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que nos comentaron, que se vieron con nosotros y que nos dejaron ese poderosísimo like en esta transmisión. Muchísimas gracias al buen Axel, que también estuvo con nosotros, y de todo corazón, esperamos verlos mañana para echar más cotorreo, más sabritas y más todo, y muchas gracias. Muchas gracias Francisco, muchas gracias Axel y a toda la banda que estuvo acá conectada. Pues ojalá, si no han visto Superman, ojalá la vean pronto. Si la vieron, déjanos también comentarios qué les gustó, qué no les gustó. La banda que nos está escuchando después, pues que nos deje sus comentarios. Y si Félix decide dejarnos comentarios después, aunque no se haya visto, también déjanos, compadre. Claro que sí. Félix dice, y como yo aman a Gail Simón, no lean sus hombres de aquí. Bueno. No vamos a Valentín García, pero que lo siga haciendo mañana en las ñoticias. Dice Federico Bli que no nos vayamos, que sigamos hasta las ñoticias, menos la hora de siesta de Valentín. No, ya, vamos. Hasta luego. Gracias.